noches, brocoleros. Una noche de musculosa y puerta abierta en el brócoli. Un calor infernal en la ciudad de Buenos Aires. No sé el resto de los oyentes cómo estarán en sus lugares, pero espero que no esté pasando tanto calor como acá, porque está salado. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sabri, que ha venido a visitarnos. Una visita que viene cada tanto. Y recién llegada de Camboriú. Camboriú, ¿qué onda, loco, Camboriú? Precioso, ¿no? Me guardaba de ese calor. Es verdad eso que metés los pies en el agua y te ves los pies? Sí, sin duda. Más en la parte de Bombiñas. Ahí está medio revuelto. ¡Qué bárbaro! Tenemos un grupo internacional. Buenas noches, Sofi, que está de espalda ahí tuiteando. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches, señor Masalo. Buenas noches, qué calor. Impresionante. Qué calor, en serio, qué calor. Yo creo que en días así, los días de calor deberían declararse el día del gastronómico. Todos los días que hacen calor deberían darle un premio a los gastronómicos, porque les puedo asegurar, yo estuve haciendo la pizza recién, es imposible. El tipo que hace un laburo en cocina en verano se merece que le hagan un monumento. Respeten, por favor, cuando vayan a un restaurante. El parrillero. No, tremendo. El que va ahora que tiene, digamos, un mango en el bolsillo para ir a un restaurante, a una parrilla, a una pizzería a comer, piense lo que le cuesta laburar esa pizza enfrente del fuego. Parece el infierno, muchachos. Bueno, tenemos... ¿Esto era el avión o era el vecino de Ruchansky que se bañaba a esta hora de la noche? No nos asustemos, es la bomba del vecino. La bomba del vecino. ¿Sabían una cosa que me contaron hace poco? Seguramente es algo muy antiguo, pero yo como voy enterando de a poco de las cosas, que la palabra bomba, si vos la pones en un mail, aparentemente hay como una idea de paranoia, qué sé yo, si vos pones bomba en un mail en Estados Unidos, se registra ese mail. Bueno, queda registrado. En cualquier lugar del mail que vos querés. Exactamente, la estoy pasando bomba y sos un potencial terrorista. Mira. Así, así es. Así que bueno, hoy evidentemente haremos terrorismo en el brócoli porque la idea es pasar la bomba. Es un programa especial. Va a ser un programa distinto a otros programas, básicamente porque vamos a tener dos grandes invitados, dos amigos de la casa, dos amigos del brócoli, si los hay. El señor Alejandro Lingenti, periodista de radio, sobre todo, un tipo que tiene un programa en Radio Nacional todos los días con Dorio y con Hamilton. Que condujo varios años los sábados a la mañana con Ernestina en la Rock and Pop. Exactamente, con Ernestina Pais en la Rock and Pop, que además en un momento dado se le dio por el cine y básicamente hizo una película. Hizo una película, el tipo se calentó y dijo, bueno, a mí me gusta el cine, voy a hacer una película, se va la puta de lo barrio. ¡Epa! Hizo una película. ¿Escribió un libro? Todavía no. Se lo vamos a preguntar, por ahí lo tiene, ahí tiene un borrador. Y lo acompaña otro gran amigo, incluso son amigos en la vida real, digo, esto es Radio Verdad, Radio Real, el señor Ariel Minimal, ni más ni menos. ¿Qué? Un lujo, supongo que muchos oyentes lo deben conocer a Minimal. Minimal tiene como, digamos, momento de reconocimiento grande, se lo conoce cuando empieza... a tocar en los fabulosos Cadillac la guitarra. Ahí se hizo muy conocido, pero Minimal tiene una historia larguísima en la música y de hecho yo debo admitir, no sé si se lo voy a decir porque todavía no llegó, creo que cuando venga no se lo voy a decir, es uno de los ídolos de mi adolescencia. Debo decir que cuando recibí ese disco, primer disco de Pez... Pero que por ahí se pone mal, dice, ¿cuántos años hace? Por eso, no se lo voy a decir, boludo, a ver si todavía piensa que estoy tratando de viejo, pero realmente un grande... del rock, o la verdad, es la banda más prodigiosas que ha dado el rock argentino en los últimos 15 años, seguro, sin ninguna duda. Pez, o sea, una vanguardia, además de una vanguardia, una banda que revisitó lo mejor del rock nacional de los años 70. Almendra, Invisible, está siempre dando vueltas por lo que es. Le metió una lógica punk a ese viejo rock argentino. Exactamente. Le dio una vuelta de milanesa y bueno, aparte compartieron los dos invitados de hoy una película. Exactamente, juntos hicieron guión y música. Dirección y música de la película Ocio, basado en un texto de Fabián Casas. Increíble película, véanla. Vamos a tratar de postear todo lo que podamos de información esta noche para que puedan agenciarse lo que necesitan para ser un poco más felices. Nosotros, porque necesitamos ser felices y hace mucho calor, nos vamos a tomar el dulce y saladito que prometió Emilio. ¿Cómo se llama lo que tenemos? Se llama The Poets of Rhythm. Bien, esto nos va a acompañar toda noche, además de cerveza bien fría, algo de pizza que hemos transpirado la camiseta para hacer. Y bueno, veremos qué nos dispara el destino, muchachos. Ya viene Ruchansky y nos va a explicar de todo mucho mejor. Para adelante. El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Se escucha, vamos a tener que apagar el ventilador, sí, tremendo. Sí. Vamos a tener que apagar el ventilador. Voy a apagar el ventilador yo, ¿quieren? Yo no termino de entender esta cuestión de por qué será lo del brócoli que está acondicionado para que siempre estemos en verano. Sí, loco, yo tengo mi debate con el verano. Si estuviera preparado, tendríamos un aire acá mínimamente. Ahora, la pregunta que yo me hago seriamente, ¿no? Mientras esperamos a nuestros invitados, quiero hacer partícipe a los oyentes de este problema. El verano, ¿qué onda cuando no tenés un lugar donde bañarte? Bañarte me refiero a, no, la ducha, no la bañera. Onda, si no tenés una pelopincho, si no tenés un río, ¿qué onda bancarte el verano así? Yo digo, es hermoso el verano, pero en Buenos Aires el verano es una pesadilla. Sí. Es literalmente una pesadilla. No sé, nuestros oyentes qué piensan, los que viven en ciudades mediterráneas, cómo lo viven, pero realmente Buenos Aires, sin embargo, no es una ciudad mediterránea, lo veníamos hablando, es una ciudad que está rodeada de ríos, pero como somos incorregibles. Bueno, los chicos de la tribu el otro día me pasé un rato el sábado por el Festival de Fábrica de Falla, que hicieron muy bueno. Y una de las cuestiones que más me asombró, habían armado en la puerta una pileta con un volquete. Onda, volquete para la basura. Claro, el volquete de la basura, lo habían pintado de celeste por adentro, lo habían tapado y lo llenaron de agua. Y armaron como un deck bien cheto alrededor, pero hecho con palets de esos cosas de madera en los que se llevan cargas. Un deck hippie. Exactamente. Y se armaron casi como una mini playa, como era festival de fábrica de playas, era la parte de la calle. Sí, yo creo que hay que hacer una solicitada por todas las ciudades, deben tener un lugar donde la gente pueda bañarse públicamente en verano, loco. Es así. Como hubo un proyecto enorme. Pero imagínate un volquete en todas las esquinas lleno con agua. Qué bueno, boludo. Una pileta en cada esquina. Una pelopincho por esquina. Pero, a ver, una otra cosa más linda cuando vas al centro, estás cagado de calor en verano, es ver a los pibes metiéndose en la fuente de Plaza Congreso, en las fuentes que hay en la 9 de julio, es una escena increíble. Yo creo que en todas las ciudades hay alguien que se ha metido en una fuente. De hecho, hace poquito, en este programa que a mí me obsesiona, yo creo que muchos de los oyentes deben estar hartos de escucharme hablar de esto, pero hay un programa que yo veo indefectiblemente, que es el programa de las cámaras. De las cámaras de la policía, porque no puedo creer que exista eso, o sea, ese nivel, digamos, de hipercontrol. Y el otro día estaban filmando un tipo que estaba bañando, onda, jabón, el chabón se llevó el jabón, y estaba pegando una ducha en una fuente de un parque, creo que en provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y la policía, o sea, una cámara, un patrullero que se dedicó a sacar a este hombre de la... Loco, se estaba enjabonando las axilas, tampoco está bien, uno puede decir, bueno, no da. ¿Está haciendo un bien a la humanidad? Exactamente, el tipo se estaba bañando. Tampoco era algo tan tremendo. Pero digo, definitivamente hubo proyectos muy grandes en Argentina. Tremendo lo de las cámaras de Macri. Estuve viendo el fin de semana, yo no me había percatado que ya instalaron tal cantidad de cámaras. ¿Vos empezaste a mirar para arriba? Lleno. La ciudad de casa hay uno. Es tremendo. En la esquina de tu casa, claro. En la esquina de tu casa pasó el otro día y una. Los oyentes que están en Capital Federal, por ahí me estoy desasnando de algo que ya pasó hace tiempo, pero los que no lo vieron todavía, empiecen a mirar un poco más para arriba cuando llegan a la esquina y van a ver la cantidad de cámaras que puso este cerro. Bueno, creo que no es solo un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires. Mi familia vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cerca de Chivilcoy, entre Chivilcoy y Bragado, por ahí algunos de los oyentes conocen, o es de ahí, que es un pueblo que se llama Alberti. Es un pueblo que tiene 3.000 habitantes. Y la municipalidad puso cámaras. Es muy loco, además, porque vos tenés el cable visión, ¿no? O estás mirando el cable, y de pronto tenés un canal que te alterna entre las tres cámaras que hay en el pueblo. Entonces vos podés estar una noche sentado mirando tres esquinas del pueblo en vivo, ¿no? Y viendo la gente que pasa, si hay un choque. Una cosa rarísima, digo, en un pueblo de 3.000 habitantes. Me imagino que en toda la ciudad del país debe haber cámaras. ¿Sí? Sí. Esta idea de, bueno, la inseguridad, qué sé yo, nos ha llevado a que hay cámaras por todos lados. Es un problema. Decía de las piletas, perdón, que estoy obsesionado con el tema del calor en el verano. Había proyectos de piletas populares en una época en Argentina. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense están las famosas piletas de Ezeiza. Había grandes piletas populares donde la gente se podía ir a bañar. El tipo que no podía ir a una playa, que no tenía una playa cerca, por un precio popular o gratis, y hoy se bañaba, como eran en su momento los balnearios cordobeses. Bueno, ahora tenés las playas de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Ah, claro, playas, claro. Arena en una plaza, amigos. Para los que no conocen, arena en una plaza. Ese es el proyecto del que gobierna la ciudad capital del país. Plaza que encima te cierran a las 8 de la noche. Bueno, basta, no me andas quejando de las inmundicias del intendente de la ciudad de Buenos Aires. No, por favor. Lo que sí, yo quiero comprometerme al aire con algo que tiene que ver con el calor, que me ha hecho reflexionar. ¿Te vas a poner a pelo pincho en la terraza? No, no, porque tengo problemas. Puede llegar a derrumbarse la casa. ¿Vas a sacar a la bañera al balcón? No, pero tomé una decisión que me va a ayudar a sobrellevar el calor. Y quiero comprometerme en vivo. ¿Para el gana? No. Se llama, es una práctica milenaria que se llama meditación. He decidido que voy a empezar a meditar. Para sobrellevar el verano voy a meditar, me comprometo en vivo. Yo no sé cuánto te va a ayudar a sobrellevar el verano. Mi mujer me lo planteó como una realidad, ¿no? Tenés que meditar. El ejercicio, pero te vas a tener que poner un aire acondicionado igual. Digo, de hecho, cuando meditas, transpirás un poco más, al menos las primeras veces, que lo usual, con lo cual te vas a cagar un poco más de calor. ¿Meditando transpirás? Yo las veces que lo hice, transpiré. Digo, porque jodía la posición hasta que te acostumbras a la posición esa. Es una posición bastante incómoda al comienzo. Tenés que cruzar las piernas, ponerte derecho. Ah, hay una posición. Hay una posición. No es que puedes meditar sentado de cualquier manera. Tirado arriba. A ver, sí, dicen que puedes meditar de cualquier manera y cualquier herramienta es válida para meditar. De hecho, mi hijo es monje zen. ¿Cómo? Mi hijo es monje zen. ¿Tu papá es un monje zen? Monje zen, sí. Tiene un complejo en la costa atlántica donde en medio del bosque tiene algunas cabañas que alquila y tiene un templo zen que se hizo, donde medita todos los días con gente que también medita, que también practica zen del pueblo donde está. Se junta bastante. Y una vez mi viejo estaba bastante dubitativo, porque dentro de todo el budismo tiene una, si bien tiene bastantes reglas, también es muy permisivo, ¿no?, con lo que cada uno elige hacer, salvo en lo que es la práctica budista. Tenés que cruzar de piernas, tenés que hacerlo de determinada manera, medio que no podés, ¿no? E incluso algunos extremos medio que te fajan cuando estás meditando y te torces mal la columna. ¿Cómo que te fajan? Golpe en la espalda. Te golpean con una madera fuerte en la espalda en los templos allá en China para que te pongas recto, porque es muy común que te tiendas a relajar en la posición. Y insisto, es una posición bastante incómoda al comienzo. Y me acuerdo una vez que mi viejo viene y me dice, che, tengo una duda, no sé cómo resolver esto. Le digo, ¿qué te pasa? Uno de los pibes que vino acá, porque también la gente que va a las cabañas y le cabe esa práctica también, se practica las primeras veces ahí, para algunos es la primera vez que lo hacen cuando van allá. Y me decía, tengo un pibe que me dijo que él medita fumado. ¿Medita y me dijo, fumado? Sí, y me dijo si podía venir fumado a la cosa de meditación. ¿Y? ¿Se lo permitió? ¿Le dijo, dale, todo bien? Él le dijo que no. Que no se lo recomendaba. ¿Te dio alguna explicación? Aunque lo considera válido, a ver, dice, bueno, si es el camino que él elige, pero el tipo estaba muy dudoso, el tipo, mi viejo, estaba bastante bastante dubitativo entre dejar que el pibe haga la meditación del modo que él creía. Él decía que meditaba siempre, se fumaba medio porro y se ponía a meditar. Y llegaba, según él, a estados bastante profundos de conciencia. Y bueno, le planteó a mi viejo eso, y mi viejo medio que le dijo, no, bueno, el pibe al final no terminó yendo, no hizo la meditación, ahí al menos dentro del templo fumado, pero él me decía que lo veía a veces contra el arbolito que está al costado de uno de los árboles que está al costado de la entrada, en medio del bosque, que se iba a meditar. Digo, el cannabis es un vehículo de meditación para un montón de pueblos. Ahora, digo, y eso es innegable. Y hasta un budista lo sabe. Pasa que para determinadas lógicas budistas se hace complejo. ¿Vos te planteaste si lo vas a hacer fumado o sin fumar? Y tengo que hablar con la persona que me va a ayudar a hacer meditación. O sea, hay alguien que me va a enseñar y supongo que a esa persona le voy a preguntar. Obviamente mi objetivo es llegar al mejor estado posible. Y si para eso me ayuda un churrito, no lo voy a dejar afuera, digamos. A mí me relaja más. Es decir, me permite estar más cómodo en la postura y sobrellevar más lo que son 40 largos minutos de meditación al comienzo. pero también te distrae más, tendés a viajar más. En un momento donde por ahí la disciplina budista clásica te aconseja que te relajes, que no pienses en nada, obviamente que el fumar un faso te dispersa mucho más y te lleva por pensamientos mucho más libres, digo, estás menos forzado, estás menos nervioso, duro, uh-huh, en algunas palabras, pero a su vez también estás más disperso. Bueno, le vamos son a... dos caminos totalmente diferentes y muy buenos los dos. Yo picoteé los dos y son muy interesantes, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, le voy a vamos a preguntar a los oyentes, ¿no?, que están ahí, un montón han puesto me gusta en Facebook. Muchas gracias por estar ahí, está buenísimo que estén. ¿Meditan fumados? Exacto, o meditan, ¿qué es meditar? Digo, hay alguien que está meditando, ¿es necesario para el verano meditar? ¿Qué meditación hacen? No sé. Posta, porque la Zen no es la única. No, nosotros yo creo que vamos a incursionar en la meditación de la pizza fría, ya que tenemos por delante, mientras escuchamos un poquito de, ¿cómo se llama esto? Se apagó la computadora. The Masters of Funk, ¿no es? ¿Cómo es, Leo? No me mires así, the enojado. The Poets of the Rhythm, ahí vamos, volando como se vuela. Motion.

Estamos de vuelta, amigos, capeando el calor. Acá habríamos hablado un poco de la meditación. Ruchansky, buenas noches, amigo. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo te trata la temperatura? No mejor que ustedes, que tienen manga corta. Yo tengo mangas, así que imagínense. Musculosa. Musculosa. La clave es musculosa. Musculosa, usted no tiene manga. ¿Hay todo el living que armamos? A mí me pone nervioso cuando hay muchos calores en el piso. Vos sabés que me dijo recién Sabri, descalzate, y yo dije, ni en pedo. No, eso menos, pero además me pone nervioso de chocar un micrófono, veo que hay todo un despliegue, y digo, pucha. Y tarde o temprano vamos a hacer una cagada. Eso es lo único que me asusta, vamos a ver. Es así. Señor, ¿qué estábamos escuchando? Porque lo presentamos así, mal, desprolijo, como no se debe, lo que estamos, digamos, con lo que nos estamos deleitando esta noche. ¿Qué es? Bueno, es una cosa muy rara lo que estamos escuchando hoy. Yo tuve el placer de tener este disco durante mucho tiempo pensando que era un disco de funk viejo. Mucho tiempo, por la estética, por cómo está grabado, bueno, en fin. A veces tiene como cierta suciedad. Resultó que no, es una banda alemana, se llama The Poets of Freedom, que graban bajo varios nombres, no solamente tienen este nombre. No me acuerdo ahora otros nombres, pero sí están en ese disco. Son hamburgueses. Bueno, son de Hamburgo, del norte de Alemania, que son de un club. Ellos son de un club que después se convirtió en una disquera. ¿Hay funk en Alemania? Hay muchos amantes del funk en Alemania, muchísimos. Pero no hay grandes bandas de funk alemanas. Esta es una gran banda de funk. Claro, esto es real. Pero ellos además hacen una cosa muy extraña, que es regrabar canciones que estaban o están muy hechas mierda, o no se consiguieron bien las tomas, o están muy sucias. Ellos tocan canciones viejas con el ímpetu viejo, digamos. A la par de que te las podés llegar a confundir, porque hay como, tienen canciones que realmente te las confundí con otras canciones viejas. Son excelentes. ¿Pero estos pibes son de ahora? Son de ahora, son pibes de ahora. Va, de ahora no, deben tener, ya si nos rozan los 40 años y la barriga, el típico hamburgués, por decirlo de alguna forma. Y bueno, es una onda extraña, tienen más cosas grabadas. Yo les digo, a los que les guste este estilo, rozo, que significa soul seco, que está ahí, rozando el heavy funk, si hablamos de estilos, este era casi lo mismo. Que vayan viendo por esta banda, porque si ven los tracks de este disco van a ver que hay otros nombres. Es que vayan una por una, porque ellos después grabaron bajo seudónimos con otra gente. Es un solo disquito que vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar ese disco y después traje dos cositas viejas pero grabadas ahora. Muy buenas, porque también tiene su ventaja. Ahí está la ambulancia que lo viene a buscar. Armada está buscando señal en el patio desesperadamente. Se va a mandar una cagada. Porque me estaban preguntando a nuestros invitados, ¿y qué? ¿Tu calle y qué? Le acabo de dar las ahí, coordenadas. Y no demás. No. Viste que sutil que estuve. ¿Y a qué? A ver si se confunden y van a tu calle a y qué. De nuestro amigo que queda acá un par de cuadras. El señor de los Mosquiteros. Imagínense si le tocan timbre y Zaguirre. ¿Cómo? Imagínense si le tocan timbre y Zaguirre. Ahora. Nos tenemos que trasladar todos allá. Mira, ayer el otro día una persona hace un par de días me preguntó que tenía muchos problemas con los mosquitos y demás, a quién comprar el mosquitero. Y le dije, mira, Izaguirre dijo que hace los mejores mosquiteros del país. Digo, ¿por qué no llamarle Izaguirre? Tengo un amigo, yo lo descubrí esto porque tengo un colega periodista que un día se lo cruzó en su casa, un día entró a su casa, un colega que conoce la lucha por la despenalización, un día entra a esa cosa y lo encuentra colocándole un mosquitero en su casa a Izaguirre, imagínate. Terrible el escena. Tipo que sabe con quién está, el chucho que le dio al chabón, un shock. Bien, sin chucho, ¿qué dicen nuestros que no tuvieron nada de chucho y nos dejaron los mensajes? Fueron Cristian Romero, que antes de que comience el brócoli decía toda la tarde en el río brócoliando con amor y llegamos con el último rastro de locura a escuchar el brócoli. Qué lindo, todo el feriado brócoli. Hoy veníamos hablando de eso, qué lindo tener, como sea la costa de un río. Qué falta que nos hace en esta ciudad, la verdad que sana envidia, amigo catamarqueño. Bien, el compañero Enzo, que no nos dice por qué, comentanos un poquito, Enzo, por qué, a ver si te puedo mandar nomás, dice, tuvo un día bastante introspectivo. Para adentro. Sí, aire acondicionado y para adentro. Y dice que seguro le vamos a alegrar este día introspectivo. Yo creo que sí, nuestros invitados al menos ameritan a Helio. Y bueno, hubo mucha gente que respondió al tema este de... ¿Se medita? ¿No se medita? Estábamos hablando hace un rato de que el señor Armada, Emilio, va a comenzar a meditar. En serio, no me mires así, te lo juro. Para poder sobrellevar el verano. Yo le comentaba que, bueno, hay gente que medita de forma más ortodoxa y hay gente que medita con faso. De hecho, el faso se usa como un instrumento. ¿Tenés algo que contarnos al respecto? Usted me lo dirá el nombre del personaje, yo se lo presento. Conozco al hermano de un conocido juez federal, que es director de cine. Es verdad. ¿Cómo se llama? Rafecas, Diego Rafecas, director director de Paco, una gran película, Paco muy bizarra. Pero una película, en fin. Que él decía, él hace esa sed, ¿no? Y que él, cuando meditaba llegaba casi a escucharse la circulación en el dedo gordo. Más allá de este flash, este paréntesis flashero, es cierto que es muy difícil detener la cabeza. Creo que meditar es una de las cosas más difíciles que hay. Meditar 2 horas, media hora, una, o sea, realmente detener la cabeza, como decían los budistas, el vacío es la verdadera existencia, digamos. Llegar a eso. Meditar a eso, 40 minutos. Yo he estado, le contaba complejo a Martín, le recordaba que mi viejo es monje, y una vez presencié, dos veces me pasó de presenciar dos sesiones que hizo, y se desmayaron 2 personas. Ah, mierda. No aguantaron, a los 20 minutos sentadas. La existencia. Sin ninguna sola exigencia más que verte a vos mismo contra la pared. Es que y cayeron para atrás seco. Posta. Digo, ver tu propia existencia, enfrentarte a tu existencia. Mami. Saladito. ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes un poco contaron si meditan o no con Sin Porro. Sergio Arriola dice: nunca probé meditar. Sí, el brócoli. Bien. Matías Pafundi dice: tenés algo para quemar. Dami CKM, muy buena la elección de CKM, que dice: con porrito mirando el mar. Sí. ¿Quién no va a meditar con porrito? De la provincia de Río Negro, ¿verdad? Ahí aclara más abajo. Río Negro, dice. Río Negro, dice. Brocoleros, están más que invitados a conocer las playas más lindas del país en las grutas Río Negro. ¿Conoces? No, debería ir. Conozco muy por arriba la provincia de Río Negro. ¿Vos, Leo, pasaste en tus largos viajes al sur por las grutas? Sí. ¿Y? Está bien. ¿Lo recomendás? Sí. No seas amargo, loco, que nos están. Es un lugar tranca. ¿Meditaste en la gruta? No, no fui a nada. Sí. Pero tiene unas playas muy amplias y está bueno. Un amanecer flashero. Está bueno. Bien. Un amanecer flashero repone acá en tu operador. Nuestra bueno. Compañera THCera Lucia nos dice: imposible, meditar no puedo. Difícil, me parece la consigna, ¿no? Porque si hay algo que hace disociar el cerebro, entrar en relaciones paradigmáticas y o asociativas, es. No, hablando de esta sustancia, ¿no? Digo, controlar eso, debe ser. Carlito Winhol dice: un poco y un poco. Y Miguel Mole dice: no medito porque no tengo la paciencia necesaria, pero si en algún momento lo quisiera hacer, lo haría después de unas horas de haber fumado. Es un estado que a veces me gusta más que cuando te pega. Me deja la mente limpia. Bien. Para limpiar un poco más la cabeza y que el brócoli no nos arrastre, ¿cómo se llama lo que vamos a escuchar, Ruchansky? The Poets of Rhythm en una... ¿Cómo se fuera alemán? En alemán sería The Dichter von Rhythm. Debe ser lo mismo. Bueno, los poetas del ritmo, con esta compilación excelente que se llama Raw Soul, R-A-W, Soul está en Facebook, así que al que quiera vaya persiguiéndolo por ese lado. Amigos, postearemos y por lo pronto vamos a escuchar un poquito más de Raw Soul. Thank you. Íbamos a manotear una pizza, agarrar una birra y demás, tocaron el timbre nuestros invitados. Finalmente lo tengo sentado enfrente mío al señor Alejandro Lingenti y a su lado al amigo Ariel Minimal. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Nos dijeron que venían a hablar del dólar, que eso es lo que más les preocupaba. Ariel, yo no. Sí, viste, quiero comprar $1,000,000 y no me los quieren vender. Me quiere hacer un par de preguntas, no sé. No, venimos a hablar de lo que pinte. Bien, ¿y vos no tenés problema con los dólares? No, yo no tengo problema. Ojalá tuviera problema con los dólares. No tengo problema con los dólares. ¿Ahorraste en dólares? No soy una persona con gran capacidad de ahorro yo. En algún momento de mi vida gané un poco de plata, pero nunca ahorré mucho, la verdad. ¿Y en qué te la patinas? Y en general en discos, en drogas, en alguna cosa inconfesable también, públicamente. Y no sé, no mucho más, qué sé yo. En mi vieja. Pero ¿en qué tipo de discos? ¿Cuánta guita te patinás en discos? ¿Qué compras? En la época del 1-1 la rompí, o sea, hacía desastre, porque yo ganaba tipo 7,000 pesos, 8,000 pesos por mes, que eran como $7,000. Y me acuerdo que me fui de vacaciones a. La primera vez que me fui de vacaciones a Europa fui a Dinamarca, Suecia e Islandia, bolicos. A Europa, porque tenía la fantasía de que quería ir a ver cómo funcionaba el modelo social del norte de Europa, ¿viste? Claro. En vacaciones. ¿Y qué puedes hacer sobre eso? No, fui en verano de ellos, que igual es medio crudo, pero lo que quería contar es que primero pasé por Londres, pues si vas al norte de Europa pasabas medio por Londres. Y estaba con una amiga mía, María Quevedo, que es una poeta increíble, que estuvo con Casas en 18 Whiskies. Y me acuerdo que le invité a Suecia y en Suecia pagaba todo yo, era como entender, era Gardel, siendo un sudamericano. Entonces, evidentemente que el 1-1 la rompió Carlito. ¿Viste? O sea que invitabas, ¿no? Vos. Un cava full. ¿Eh? ¿Invitabas vos? Invitaba yo, si tenía mucha guita en esa época, para lo que es una persona como nosotros, digo, mucha guita. Ahora ya no. ¿Pero qué te comprabas de música? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué tipo de música? Sí. No, compraba muchos discos cuando iba afuera y compré mucha música en disquerías tipo Inmortales y Abraxas, que creo que les mantuve la disquería durante mucho tiempo. Y compré mucha novedad, porque ya tenía discos clásicos, ¿viste? Discos que ahora me arrepiento también de haber comprado muchos de ellos, ¿eh? Ay, ¿escucharon alguna vez, digamos, tienen la sensación de que algo de lo que escucharon y que los marcó así... musicalmente le llegó demasiado tarde, como vieron que había una época antes del 1-1 y demás, como que las cosas llegaban un poco con delay? Sí, no solo por por el delay tercermundista, sino porque hay cosas que llegas tarde porque por una cuestión de tiempo y espacio. Como, no sé, yo flasheé a mis 30 y pico de años con Crosby, Stills and Nash. Porque cuando ocurría yo tenía 4 o 5 años y no lo escuché. Tuve acceso en otro momento a eso. Y sí, la verdad nunca tuve o no le di demasiada importancia a la cuestión de la novedad. Cuando a veces te encontrás con las cosas en el momento que salen, que las publicitan y las conoces. Pero también siempre, por suerte, la música, viste, el registro de las cosas queda ahí. Y conocer de grande a bandas clásicas que no habías escuchado en su momento, que encuentran su momento para aparecer, no sé, o hacerme fanático de Dylan también de muy grande. Y por ejemplo, soy fanático de Dylan de una época de él que es, podría ser la segunda, no sé, que a partir de los 70s, cuando todo el mundo claramente te dice que su mejor obra es los primeros discos y, claro, y apenas se electrifica y todo eso. Y yo soy fanático de él de Blue on the Tracks en adelante, no sé, los discos con The Band. Entonces me falta por descubrir un montón de cosas de Dylan que son, o sea, hiperclásicos, ya las escucharé en algún momento. No tengo ese toco con lo nuevo. Es más, desconfío, soy bastante en ese sentido como los viejos tangueros, ¿viste? Que ¿qué van a saber? No sé qué. Lo nuevo te da esa posibilidad de verlo en vivo también, ¿no? Que muchas veces a ver si cómo me gustaría este chabón haberlo visto en vivo alguna vez. Sí, eso es imparable. ¿A quién decís? Me gustaría este tipo, pagaría por volver tiempo atrás y verlo en vivo tocar. Y no sé, ver un show de Manal, por ejemplo, de haber sido. Bueno, podés ir a verlo, toca mañana, ya sí. Pero, bueno, eso es Javier Martínez con otras dos personas. Sí. Ok, estamos de acuerdo. Se presenta como Manal. Debe estar buenísimo. No sé, pero a la vez voy a ver bandas también nuevas ahora. Ocurre que hay bandas buenas que las voy a ver y flasheo. Y también digo esto, dentro de 40 años alguien se acordará de esto, será lo más grande del mundo, no se acordará nadie, yo lo veo en el momento y me parece, ¿entendés? Una cosa. Es que el rock ya acumuló, viste, no como la literatura, como ver, pero ya acumuló una tradición. Entonces con escuchar la gran tradición del rock también, si le dedicas tiempo, digamos, es una cosa que no te hace falta mucho escuchar lo nuevo. Es un poco conservador, pero quiero decir, ¿entendés? Lo mismo que Casa siempre hace este chiste de leíste tal libro y te dice todavía no leí Ulises, pero era entonces está bien, es una morada, una butada, lo que quieras, pero de cualquier manera es cierto, si vos digo, yo si viene un marciano me dice, bueno, che, quiero escuchar un poco de música que produjeron ustedes los terrestres, le doy la discografía de los Beatles, la de los Smith, la de Pez, la de Jam, la de Invisible, y ya tienen para rato. Eso no es que te anula lo que tenés que escuchar, pero ya acumuló, insisto, una tradición al rock que te permite que conformarte con lo que tenés. Y no hay como una dificultad ahora también a la hora de encontrar un poco qué es lo nuevo, porque antes estaba reducido a ir a revolver bateas, digo, el lugar estaba un poco más restringido. Ahora la producción es tan amplia que ¿dónde salís a buscar lo nuevo? Y yo creo que como todo está en internet, en primera instancia. Hay un montón de bandas en Bandcamp, no sé cómo, o sea, yo me las encuentro y por red de gente y eso, no sé cuál es el lugar a donde ir a ver bandas buenas, nuevas argentinas, pero están dando vueltas. Y hay lugares en vivo, también se toca. Hay bandas, hay toda una escena. Mira, hay un programa de un amigo mío que se llama Hernán Espejo, compañero Asma, y pasa solamente música nacional nueva. Y otro día escuché un programa de él, un podcast que está dando vuelta en internet, y dije, loco, había como 20 temas, todas bandas nuevas, y estaban, no sé si todas me gustaban por una cuestión de gustos, ¿no? Pero todo estaba bien, y eran 20 cosas diferentes, nuevas, y todo estaba bien, y estaba buenísimo. Y eso está ocurriendo, capaz que uno no se da cuenta. Yo también, bueno, yo en mi caso toco mucho, entonces no voy demasiado a ver otras bandas. Cuando no toco me quedo en mi casa, capaz. Pero en la ciudad, en un montón de lugares están ocurriendo cosas todo el tiempo. Hay un montón de bandas tocando, por suerte. Y en ese sentido, ¿escuchaste Gran Martel, por ejemplo? Escuché Gran Martel. Eso me parece que es una banda. Bueno, no es una banda, es una banda nueva, pero no joven, Dios. Tipo como más grande, pero tienen un sonido y un super grupo, ¿no? Es una bomba, el grupo es. Sí, yo qué sé, yo soy fanático de una banda que se llama Fútbol, por ejemplo. Que es un violín y. Violín, lo conozco, guitarra y batería, y el baterista canta. Es uno de los muchachos de la orquesta. Claro, toca la Fernández Fierro también, Fede, claro. Bueno, pero ese trío, un trío de rock, y para mí es súper moderno y a la vez es ultra clásico lo que hacen, está reanclado en el rock nacional, pero con una formación extraña, ¿no? Con un violín sin bajo. pero tienen un montón de energía, en los shows pasan cosas. Acaban de sacar un disco nuevo que se llama La Gallina, que dura veintipico de minutos y lo pones y no lo puedes creer, ¿viste? O sea, en realidad. Veintipico de minutos. Sí, el anterior duraba 18. Tenía uno llamado. El anterior se llamaba Papá se va a Japón y duraba 18 minutos. Ahora sacaron La Gallina y dura 22. Pero esos discos son, no duran, es una engaña pichanga, termina durando hora y pico porque lo pones en repeat. O sea, está cortito que lo pones y está buenísimo y al final lo escuchás como 5 o 6 veces. Hay un montón de bandas nuevas y supongo que en todos los estilos, ¿viste? Hay que, no sé, hay que salir a buscarlas. Lo que pasa que también es eso, lo que escuchamos todo el tiempo, por lo general es lo peor, lo que pasa en lo que nos suena todo el tiempo desde los grandes parlantes, ¿no? Ya sea la radio, la tele, lo que tiene el taxista, la radio del taxista, el audio que nos envuelve, a mi gusto la peor música pasa por ahí, salvo muy honrosas claro, excepciones. Eso es un bajón. En las disquerías ya no hay discos de bandas nuevas de este tipo. Hay disquerías especializadas. Mira, justo las que nombró antes, hay un par de disquerías acá en Buenos Aires. Hoy Inmortales tiene un montón de. Vos vas a la vidriera y queda ahí en Corrientes y 9 de Julio. Y vas a la vidriera, es una galería. Y en la vidriera adelante tiene un montón de bandas argentinas indies, independientes, indies suena medio puto. De bandas autogestionadas argentinas, un montón. Y después supongo que hay ciclos en lugar, no sé, debe haber una escena donde buscar. Pero obvio que lo que suena en la radio, lo que todavía siguen pasando los grandes sellos discográficos y eso, por lo general a mi gusto no es lo mejor. Pero bueno, hay un montón de programas de radio, de radios de internet, y hay un montón de medios de comunicación alternativos, y la gente interactúa todo el tiempo a través del internet, y bueno, mucho pasa por ahí también, ¿viste? Sí, igual yo, okay. Una cosa que pasó también, me parece a mí, es que la ¿viste? Yo digo todas cosas horribles sobre la tecnología, ¿viste? Que suena súper conservador, pero me parece que hay una, por ejemplo, hay una sobrecarga de información sobre los discos. Yo consumo bastante, ¿viste? O sea, soy más, pero también por la profesión que tengo, digamos, siento la necesidad de estar actualizado. Capaz que no sirve para nada, pero. Y busco mucha información sobre discos en internet, y los lugares donde la encuentro son informaciones que mucho no te aportan, ¿entendés? O sea, hay una cantidad de información, pero la calidad es muy mala. Digo, tipos que no han escuchado, claramente no han escuchado música, cuando escuchan un disco no entienden cuál es la raíz de ese disco. También es una cuestión de edad, yo tuve un poco más de tiempo, escuchar a gente más vieja que yo, tuvo más tiempo, o gente más freak que yo, que digo, estrosa, ¿viste? Qué sé yo, también digo, ¿qué vida tenés? ¿Estás todo el día escuchando discos? Pero por eso, hay que saber hilar. Lo que tiene la internet es eso también, esa democratización de que todo el que quiera hacerlo es crítico, todo el que quiera escribir sobre algo escribe. Claro, pero no tiene que tener ni demasiada información, nada, tiene que tener ganas, determinación y lo hace. Vos después tenés que leer y además te permite escuchar, digo, me voy a contar un caso. Tengo mucha música buscada en internet, muchos años, y además compro vinilo, pongo, me doy guita en eso. Lo que permite el MP3 es escuchar un montón de cosas que hoy después podés comprar por internet, en CD, sí, en vinilo. O sea, una de las movidas con ustedes hablan de mucha. A mí me pasa también de no buscar música nueva, pero. Y me gusta el próximo bloque para hablar de música vieja. A mí me gusta mucho la música vieja y la estoy descubriendo hoy. Yo creo que hace 20 años escuchar, no sé, Lee Doors y cosas más al costado del soul y del funk, cosas muy raras, no estaban editadas. Hay pibes que se dedican a viajar, a comprar 45 RPMs, a reeditar un montón de música que por razones raciales, de discriminación, etcétera, no sé, y todo, y empezar a descubrir todo eso y poder primero escucharlo por lo menos en internet para saber qué sé yo, son todas compilaciones entonces, no, y de ahí puedes comprar pros, el que le gusta, tiene el que pros le gusta el sonido, y, paga sonido y contras también. O sea, convengamos que la mejor calidad no está siempre es mejor, no, no solo 45 RPM, pero o sea, sí, o si compras un CD que venga con el arte, ya no es lo mismo que el archivo y un JPG que lo mirás ahí, viste. Pero está buenísimo que esa información circule. No sé, yo sigo comprando sí. CDs, y bueno, como decís vos, conozco por internet y después lo que me gusta me lo mando a pedir y me gasto guita en discos importados. Yo creo que la sobrecarga de información es más interesante ese aspecto retrospectivo que tiene que el de investigación sobre la actualidad. ¿Entendés lo que te digo? Sería mejor usarlo, porque insisto, como el rock tiene una tradición, y a mí me parece que si vos, digamos, tenés alguna relación con el rock, está bueno que la conozcas, esa tradición, porque aparte lo más, eso es mucho más democrático. Eso es un facho si no querés escuchar lo que vino antes que vos. Sí, no, es tremendo. Y mucha gente ahora es tremendo. No está muy afín para escuchar lo del pasado. Es raro. Che, yo no quiero decir que fue fascismo lo que hicimos, pero Ariel no trajo guitarra y nosotros le enchufamos una guitarra al lado de la silla. Estuvimos un poco por ahí atrevidos. Te jode, te mato si te pido que toques algo, ¿no? Un par ratito más te damos un, escuchas un poquito de música para seguir relajando y cuando querés a... Dale, dale. Porque primero hay que, manosearla, ¿o no? Primero hay que manosearla un poco antes. No, está todo bien. Sí, ya, ya sabes que es. A ver. Está bueno eso, ¿eh? Qué púa traje. Nada más que una siesta a la sombra, a la sombra de todos los hombres, a la sombra de todas sus cosas. Where your mouth El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Infalible en este tipo de programas de radio, que lo mejor siempre pasa fuera del aire. Es como siempre lo mejor pasa fuera del aire. Y uno después se siente un boludo porque tiene que retomar eso que salió espontáneamente, pero la verdad que a mí me gustó, porque en serio yo tengo un problema, porque yo pierdo cosas, y en un momento dado hablamos precisamente de ese problema, que es un problema de todos los que tenemos un vínculo más o menos afable con el brócoli, ¿no? Tendemos a tener como ausencias, lagunas, ¿no? Océanos, quizás. Igual impresionante fue lo que dijo Minimal, que creo que no perdió nada en toda su vida. Un pañuelo y una cédula. ¿En todo cuánto? Un pañuelo de niño, a los 10 años. Pañuelo de verdad. Pañuelo de tela. No, claro, tela. Pero no, pero, o sea, me acuerdo porque nunca perdí nada, perdí eso. Y pero después, no, y después perdí la cédula ya de grande, me desapareció la cédula. Y nada más. Nada más, nunca. ¿Y cuando perdiste el pañuelo, te lo recriminaron o fuiste vos solo? No, que... a mí me pareció extraño porque nunca había perdido nada. ¿Y era un pañuelo que tenía algún significado o era solo no, un...? No, yo soy obsesivo. No, no era el pañuelo, soy yo. Digo, es casi un milagro. ¿Cuánto, más de 2 décadas llevaba de amistad con el brócoli? Sí, más. 23 años, más o menos. Y dos cosas perdidas postas. O sea, sí. Yo creo que si no está primero o segundo el libro Guinness de los... No, nunca perdí nada, nunca me quedé dormido en un bondi, me afanaba la mochila, nada de eso. No, nunca perdí nada. ¿Y en tu casa no se te da que...? No, tardás una hora en encontrar algo y estaba... No, no, pará, sí. Hay discos que les pierdo el rastro. Soy recolgado, no tengo... Tengo bocha de CDs y no los tengo ordenados bajo ningún concepto. Es todo caos. Entonces, cuando buscas un disco y capaz que no lo encontrás, y no lo encontrás... Ahora estoy buscando This Year's Model de Costello, una edición de cartón triple, así parece un fantoche triple, que está buenísimo. Y no lo encuentro, hace un par de semanas que no lo encuentro. Pero está ahí, ya me ha pasado en otros discos. Pero no es cosas que pierdo que después no las veo más. Solo que no lo encuentro, ¿viste? ¿Hubo alguna que recuerdes que hayas tenido perdida durante mucho tiempo y hayas dado ya por perdida que hayas encontrado? Porque esa sensación está buenísima, ¿viste? Cuando incluso ya dejaste de buscar eso y te lo encontrás. ¿Te pasó con alguna que decís esta? Sí, con cintas, con cassette propios. Cassette de bandas mías de cuando era chiquito, cosas así que pensé que no estaban más en ningún lado. Era una mudanza y aparecieron después. Pues yo te digo, no perdí nada, todo está ahí. Pero el Ingenti sí. Sí, es un gran... No perdí nunca Guillermo, por lo menos, pero... Pierdo, yo uso paraguas, por ejemplo, es una cosa que tampoco está muy en nuestra generación, ¿viste? Que nadie usa paraguas. No, es muy raro que use paraguas. Uso paraguas, son medio largos aparte. Ah, largo de los sí, de pico. Sí, paraguas, de verdad. Los del pingüino. Paraguas, sí, me parece, está bueno el paraguas. Pero sos un cultor de los paraguas, necesito un paraguas. No, no, pero me compro. ¿Sos de caminar mucho bajo la lluvia? ¿Qué sé? No, pero cuando me gusta mojarme, la verdad. Entonces cuando compro paraguas, no compro esos chiquititos que son medio poronga, sino me compro un paraguas bueno. Y los pierdo sistemáticamente, eso como mínimo uno por mes, ponele. Ahora estoy sin paraguas. Y después pierdo todo, pierdo el teléfono muy seguido, viste, porque tengo un teléfono inalámbrico, entonces lo dejo apoyado en lugares más, lo más insólito que hay, entonces me llamo con el celular. ¿Entendés? Para. Pero no hay un botón. No hay un botón de call, claro. En la base tiene que haber un botón para llamar al aparato. Ah, eso no lo sabía. Eso es colgado. Claro. Fíjate que tiene que haber un botoncito que es buenísimo, que así no tenés que andar. Pero controles de todo eso, tengo de aire acondicionado, todos los problemas, unos problemas medio de mierda, ¿no? Pero burgueses, pero pierdo todas esas cosas. Sí. Llaves todo el tiempo. Bueno, ese es un clásico, un libros, clásico común. Libros, me compré un libro muy lindo de este Richard Yates, iba por la mitad y me lo llevé un viaje a Chile y lo dejé, estoy seguro que lo dejé, después trato de reconstruir, viste, subí y dije, voy a leer el libro y no lo tenía, digo la concha de ahora. Y para ahora poder contar otra cosa que es más divertida. Y lo dejé apoyado ahí en migraciones. Entonces volví a migraciones y me sacaron cagando. Pero una vez en un viaje estos a Europa, en el aeropuerto de Londres perdí el pasaporte con el pasaje. No me dejaban viajar, ellos se lo encontraron y llamaron te lo juro que me pasó esto por mi viejo, bro. Llamaron por los parlantes, fui, dijeron Ingenti y yo, me lo dieron y a la media hora lo volví a perder. Sí, me han perdido ¿Y qué onda? Y, lo encontraron otra vez. ¿Y te volvieron y a llamar? Me mandaron a un asiento que decía modólico. No, lo encontraron otra vez y me volvieron a llamar, sí. ¿Te llamaron dos veces? Dos veces, sí, sí, sí. O sea, sos... Me cagaron a pedo, sí, sí, cualquiera. Una de las personas más mencionadas en un aeropuerto. Junto con Ata, el que tiró la Torre Gemela. Tremendo, tremendo. Y perdóname, no me acuerdo qué aeropuerto era. El de Londres, el de Heathrow. Y, o sea, que no te llamaban además Alejandro Lingenti, te mandaban no, Alejandro Lingenti. Se entendía. Se entendía. Sí, se entendía perfectamente. Aparte yo estaba desesperado buscándolo, caminando, ¿viste? Suelo ir con las cosas en la mano en el aeropuerto, ¿viste? Me pone medio... No me gusta tanto viajar, volar, yo soy un poco nervioso, con muchas cosas en la mano y pierdo cosas todo el tiempo. ¿Qué va a ser? ¿Y eso depende de un estado particular o es siempre así? No, yo fui siempre así, no se lo atribuiría. Obviamente que a mí me parece que fumar me hizo perder un poco de... tener algunas dificultades con la memoria, pero son cosas que yo intuyo, no tengo ningún rigor científico para decirlo. Son cosas que... Y con la edad también, bueno, yo soy una persona grande. Bueno, vos decías, Ariel, en una entrevista que te hicieron en THC, que a veces te olvidás parte de las letras cuando subís al escenario. Sí, a veces no, en casi todos los shows. ¿Y cómo? ¿Y no se nota? Sí, sí, hay partes que no canto. Bueno, es así, ¿qué vas a hacer? Pero queda como un misterio, digamos, ¿no? Es como... No, queda como, no, queda como que me olvidé la letra. Como que, no, como que estás tan copado que no la... ¿Y nunca te mandaste, nunca te mandaste inventarla? Decir, bueno, ya está, me olvidé, voy a... Sí, mando, a veces mando fruta, pero también los que están ahí adelante la conocen, entonces peor. No, pero si la inventaste... La cantan ellos, si no la canto yo. Si la inventaste y te sale la misma, es realmente... Eso es un golazo. Eso es un golazo. ¿No? Sería difícil. En una invención de esas decidiste cambiar alguna letra, que dijiste, ah, esto queda mejor. He dicho cualquier barbaridad en medio de los temas, pero no, seguramente no era mejor que el que está grabado. Sí, he dicho cualquier cosa seguramente, amigo, pero no recuerdo puntualmente. Y cuando grabás un disco, esto es algo que siempre me pregunté, o sea, yo no sé un porongo de música, quiero aclarar, nunca tuve idea de música ni nada, pero siempre me gustó mucho escuchar música. Y una cosa que siempre me quedó como una duda es si precisamente en la grabación de un disco... pasa lo mismo que, por ejemplo, en los programas de radio, que esa sensación de que hay una parte muy importante que se pierde. Si cuando vos grabás un disco hay una parte importante que perdés de lo que hiciste en ese momento. O que no se registra, no queda registrado sonoramente. Es difícil que una banda, justo su mejor interpretación, la pele en ese momento por el cual pagaron dinero y tenés que meter, dale, anda a grabar. O sea, es difícil, o sea... Lo único que puedes apostar, nosotros lo que hacemos con Pez es ensayar mucho durante todo el tiempo en la sala, durante todo el año, y cuando sentimos que sabemos lo que queremos ir a grabar, nos metemos dos días en el estudio, pagamos solo dos días, hacemos todo rápido y nos vamos. Es el presupuesto que nos podemos permitir nosotros, ¿no? Es nuestro modus operandi. Pero yo no sé si la mejor interpretación mía es esa, o si fue en vivo, si fue en un ensayo y no la escuchó nadie. Pero acordás que, digamos, cuando decís eso me hace acordar una cosa más vieja, ¿no? Por ejemplo, en el jazz, no sé, todo lo que se graba entre 1915, todas esas porquerías, ¿no? Son momentos de la orquesta, digamos, es un registro, no está pensado para ser grabado, no se compone alrededor de un estudio de grabación. Digamos, hay álbumes que son álbumes, que el fin es el álbum, no es el registro de cómo está sonando una banda, por eso banda que no toca mucho. Pero hay todo un armado conceptual sobre grabar un álbum que son... Hay discos intocables que no se pueden tocar en vivo, que también son discos hermosos, hay de todo. ¿Y cómo? Contame uno de esos discos, que sea bueno. ¿Cuáles? ¿De los creados? De los creados que no se pueden intocar. Y un clásico fue en su momento Sgt. Pepper. Era un disco cuando los Beatles se metieron en el estudio, ya no tocaban más en vivo, entonces no tenían esa restricción para componer. Antes componían y decían, pero no podemos meterle tal cosa porque después en vivo cómo hacemos para reproducirlo. Cuando decidieron que ya no tocaban más en vivo, se cagaron en esa regla y ese es como un ejemplo clásico, me parece, ¿no? El Sgt. Pepper, de un disco que tiene millones de sobregrabaciones, cosas extrañas, y que sería muy difícil de reproducir en vivo, mucho más en esa época, ¿no? Claro, o sea, va más allá del arreglo de un tema o de un disco, sino que es la propia concepción. Es esa, capas y capas. No era capas. Solo la canción, sino que la grabación era tan importante, el método de registro era tan importante como la canción en sí misma. Otra cosa es ir a microfonear a un viejo blusero, viste, así, un viejo con una guitarra y zapateando una caja de madera. Y eso es Eso es periodismo, no sé, es otra cosa. Me parece que ahí hay mucho más diálogo, digamos. Uno, hoy con la tecnología que hay, vos podés hacer un disco vos solo, o sea, ¿sí? Hacer los ritmos todos, o sea, es, vos sos como más preseteado, en algún punto podés editar y dirigir la obra, digamos. Eso es un quiebre en los modos de producción de la música. Igual se sigue produciendo como el jazz, que son modos de producción todo. De la música. Nosotros lo hacemos todo. Nosotros con Pez hemos hecho... Este fue nuestro disco de estudio número 12, creo. Entonces ya pasamos por... Probamos todas las opciones diferentes que podíamos probar. Grabamos todos juntos en el estudio, grabamos por partes, todo por separado. Y todo es válido, todo está bueno. Pero hay alguna en la que te sientes más cómodo, digamos. Hay una a menos que después lo ves en el espíritu del disco cuando lo escuchás, decís. No, es que funciona todo. Lo bueno cuando grabás por separado es que te podés equivocar. Claro. Y hacerlo de vuelta. Cuando estás grabando todos juntos y vos solo te mandás un moco, cagaste toda la toma, todos te miran, te dicen, loco, yo la toqué bien. Ya es la quinta vez que la toco bien y vos pifiás en la última nota del solo. Ahí se pone más difícil, pero también se escucha eso y también está bueno. Esa cosa del registro del momento. Pero todo es válido. Y hay un montón de discos grabados, por lo menos que a mí me gustan, de diferentes métodos. ¿No? Pero hay algún intocable desde discos obsesivos, que tenga muchas capas que no se pueden... Bueno, desde la mitad de lo de... O toda la discografía de Pink Floyd, ¿no? Una cosa obsesivamente compuesta para la grabación y que todo suena perfectamente en su lugar. Es un cuadro pensado todo, ¿entendés? Eso me puede gustar tanto como una banda hardcore que te graba en cuatro canales y que son tres en una sala los gritos, ¿entendés? A mí me gustan los diferentes... Puedo disfrutar lo bueno que tienen los diferentes extremos, ¿no? Vos sabés que hoy me preguntaba si venía en el subte y sabía que íbamos a terminar en algún momento hablando de música. Y sabés que yo a Ale Ringenti lo conozco bastante, somos amigos, qué sé yo, y nunca te pregunté si te gusta el punk. Sí, sí, sí, claro. Digamos, buena parte de la música que escucho yo tiene que ver con la existencia de punk, sí. Pero, ¿por qué en particular? Digo, porque el punk es un problema. Casi todas las bandas que me gustan después de la aparición del punk tienen algo que ver con el punk. sin duda. Qué sé yo, me gusta bastante. Me gusta, digamos, no me gusta mucho la parte con la que el punk, digamos, apareció para discutir el rock sinfónico, que no es exactamente, digo, más complejo el problema de la relación entre el rock sinfónico y el punk. Porque también hay músicos como Peter Hamill que uno podría reivindicar como sinfónico y un punk a la vez, qué sé yo, pero sí, me parece súper importante. No sé, me simpatizo mucho con ese momento histórico, con los Pistols en particular y lo que produjeron en el rock. Y creo, soy bastante crédulo también con el tema ideológico, soy muy naif con eso. Claro, por ejemplo, en casa yo siempre tengo una discusión con respecto al rock con Clara, mi mujer, que siempre dice, no, todas las estrellas de rock en realidad no existen. O sea, discutir el rock ideológicamente como algo que no se produce finalmente, que la estrella de rock no encarna el rock, o lo que supuestamente sería el rock. No sé si es cualquiera, pero digo, es un problema, no sé si ustedes lo ven así o no. O sea, que es una estrella de rock, quema el rock. Digo, ¿cómo es esa movida? Bueno, era un chiste lo de los Pistols igual. Sí, igual, no, o sea, el término estrella de rock, no. Hay cosas de las que se hablan como que para mí no existen de absoluto. O sea, es un personaje de Capusotto eso, ¿no? O sea, ni siquiera creo que ninguna de las supuestas estrellas de rock se considera, o sea, capaz que algunos sí, se considera a sí mismo estrella de rock y vive desde ese lugar, pero deben ser pocos. Yo creo que la mayoría son músicos, gente que labura, viste, estrella de rock, andá, viste, te tenés que meter en los micros, ir a hacer kilómetros, ir a tocar. Divos así locos debe haber un par, y que en algún momento siempre un cachetazo te baja a tierra, seguro. Así que, viste, no. Yo creo más también como en el músico, como un laburante, más que como el loquito que te venden en la tele, viste, uy, el rockero, y me sale todo el rockero, ah, no, hola, ¿entendés? O sea. Pueden tratar de vender esas, pero la mayoría de la gente se tiene que subir un micro, ir a tocar la misma canción un montón de veces, hacerlo bien, ponerle onda siempre. No es fácil, es un pizza. No sé cuántos desquiciados puede haber de estrellas de rock realmente que se banquen. Pero si ha habido estrellas de rock que hacen buena música, o sea, que es auto. Pero ni siquiera Prince es un caso. Claro. Prince vive como una estrella de rock, vende que es una estrella de rock, quiere ser una estrella de rock. Y además de eso produce buenos discos. ¿Pero qué es una estrella de rock? ¿Es un enfermo? ¿Una persona que es así? Sí, sí, el tipo que viene acá. Es una patología, no sé si es una estrella de rock. Es un millonario. Estrella de rock, estrella de cine, estrella de la literatura, estrella de la pintura, cualquier, por eso te digo, una estrella es un enfermo. Pero a mí me cae. No importa lo que haga, ¿entendés? Que veo que ven esto, qué sé yo. Sí, no me interesa ninguno de los dos, la verdad. Paso de los dos. De estrella más que nada por el lugar en que está puesto, o el lugar en que lo ponen. Punto, eso es lo que dice. Bueno, de lo que se habla, y bueno, pero también, viste, yo qué sé. Se puede hablar mucho de mucha gente, este Justin Bieber habla un montón de gente, yo no escuché la canción, pero no. No me mueve. Sí, volviendo con el punk, vos hablás de los Sex Pistols, ¿no? A ver, el punk, bueno, en esa época se puteaba a la reina y se puteaban un montón de cuestiones claramente vinculadas al sistema en el que se vivía. Acá, en la época en la primavera democrática, en la época del Carlo, el punk tenía claramente un enemigo. Digo, la realidad hoy, con todos los desastres que todavía queda por cambiar, de a poco se va cambiando, al menos la realidad cercana en la que vivimos. ¿Cómo ven el punk hoy? Digo, ¿a quién le canta el punk? Porque se escucha el punk de ahora. ¿Qué es hacer punk hoy? Esa es la pregunta que yo no sé. Porque hoy lo que nosotros conocíamos como punk rock, o hubiéramos dicho esto es punk rock en a mediados de los 80 cuando empezamos a escuchar esa música. ¿Te lo imaginás hoy? No, hoy suenan las propagandas de yogur, por ejemplo. La propaganda del Serenito es eso, ¿entendés? Con un monstruo cantando arriba, Sararito, no, es un tema de los Ramones. O sea, entonces, ¿qué es el punk hoy o qué es lo punk? La verdad es rarísimo. Debe haber bandas de nenitos, como tendría que ser, por otro modo, dentro del punk, ¿no? Pero que hablan de cualquier estupidez, seguramente. Pero no sé. Punk. Pero por eso te digo, para mí punk es, no es tanto lo que decís que haces, sino lo que haces de algún modo, ¿entendés? El modo en que el modo en que haces tu música. Ya no existe un género de como música punk rock, te digo. Por eso te digo. Después hay otra cosa, después hay actitudes o modos de operar dentro del punk, como hacer sellos independientes, una carrera fuera de lo grande en medio, lo que sea, que eso es una forma de comportarse, digamos, pero musicalmente el punk rock está asociado, no sé, el Green Day puede ser punk rock, y a la vez esos pueden ser estrellas de rock. O sea, generó cosas más interesantes fuera de lo que es musicalmente, digamos. Más allá de lo que musicalmente generó políticamente una movida en el. Sí, totalmente. Hay un montón de bandas que reproducen el punk como género, porque, bueno, Green Day es una que igual Green Day está bueno y tiene discos que son mejores y que es una banda que ha evolucionado, digo. Pero. No son estrellas, dice. Sí, claramente. Pero digo, hay muchas bandas que reproducen la estética del punk, o Offspring, qué sé yo, hay un montón, que son comerciales que yo, que es medio un ademán. Como de homenaje a un estilo, a tocar con tres tonos, ¿viste? Qué sé yo. Pero después, hay músicos que yo creo que son punk. Me parece que el punk es una definición que no tiene que ver con un estilo de música, sino con una manera de pararte frente a la realidad. Qué sé yo, para mí Scott Walker es un artista, un punk, claramente, ¿entendés? No digo, ya haber mucho punk en la electrónica como, también. Viste, hoy en día graba su propio disco y la música que hace, pegándole trompadas a una media res y lo graba y está en una, organiza unos festivales. Si querés, Julian Cope, que saca libros de. Viste, amigo destroza. El Tata Cedrón. El Tata Cedrón. El Tata Cedrón es punk. Hay un montón de punk. Y me parece que no. Javier Martínez, seguramente. Sí. Aunque suena medio trillado, es eso. Qué sé yo. O sea, y me parece que en su momento, sí, los grupos punks, los primeros, los Ramones y los Pistols, cumplieron, viste, un rol. Independientemente que se lo haya boludez que se lo haya comido el sistema, pero en algún momento hay un montón de pibitos en Inglaterra cuando apareció Johnny Rotten. No es casual que hayan aparecido en la época que aparecieron, viste. Algo, cuando apareció Joy Division, ¿viste? Algo tenía que ver con el tancherismo. Está bueno para analizarlo así, no para ver si estuvieron bien, se equivocaron, se vendieron. Eso ya me parece. Sí, sí, sí, se hicieron cargo básicamente de una época. Totalmente. Es eso, digo, representaba una época. Y Johnny Rotten es un artista integral que después tuvo bandas increíbles como Pili, que escribió una autografía increíble y siempre está. Es un artista, ¿viste? Ojalá estuviera acá Johnny Rotten, o sea. Bueno, pero estaría él. Con nosotros, digo. Sí. ¿Nos puedes hacer una. Qué grande Rotten. ¿No puedes tocar algo que vos consideres que es punk? No. Tu concepción. Con la criolla, sí. Tu opinión del punk. Con Tutti. Tu versión libre del punk. No tengo idea de tocar, Muy fuerte. Nadie más que yo se toca en silencio. Esta tensión es un animal, sangre de sangre. Acá de vuelta, seguimos remando. Diga, ¿qué pasó? Gente que escribió en el Facebook, ¿verdad? Gente que se copó la... Gracias, amigos. A la... Al recordatorio, o no recordatorio, de donde uno deja las cosas cuando está fumado. Y Santiago Galás tira, tucas son las que me olvido más que nada. El otro día me puse un pantalón que hacía tiempo no me ponía, y vi un regalo de los duendes en el bolsillo. Creo que gran placer debe ser de olvidarte una tuca... Y que aparezca cuando estás camino a la parada de colectivo a sacar las monedas y que te aparezca en el pantalón una tuca. La tuquita para el 86, ¿no? ¿Pasó eso? ¿Les pasa la tuquita ahí perdida? Yo ya opiné que se termina. Cuando se prende, ya está. Se termina, ya está, no queda nada. Ni gentil, bueno, yo siguiendo mi saga de. No es que viajé tanto, pero. Porque todas mi saga de aeropuertos me olvidé una tuca en una riñonera y casi me llevan sopre. ¿Aposta? Sí. ¿Dónde? Pero, no, acá en Uruguay, pero al final zafé, porque era una boludez. O sea, fue una persona comprensiva y increíblemente no pasó nada. ¿No te incriminó? No, pero no suelo llevar. Yo meto las tucas en un paquete de cigarrillos. Entonces, no, eso no lo pido. No se extravían, bien. Y Miguel Molins se suma al comentario acerca del punk rock y dice: el punk era necesario en los 70-80, ruptura, pretender ser o hacer punk rock hoy es una boludez. Es como que quiera hacer rock stone. The Damned o los Ramones no dijeron vamos a hacer una bandita punk, necesitaban hacer algo distinto. Hacer algo distinto, sumando influencias, hacer música, eso es lo más punk que se puede hacer hoy. Bien, vos decías algo, Ariel, que te diste cuenta a los 15 años, fue como fue ese momento que dijiste, bueno, puedo. Cuando me di cuenta que existía el concepto de banda independiente o de sellos autogestionados así, de pibes que sacaban sus propios discos y que no necesitaba que EMI o CBS le saquen el disco, ¿no? Yo tenía mi bandita y me parecía como algo tan lejano y tan, ¿entendés? Tipo Blancanieves, una historia de Disney, que un sello te elija y te paguen para grabar el disco y te saquen fotos y te lleven a tocar a la tele, ¿entendés? Me parecía completamente... imposible eso. En vez vi la otra película, me enteré de un montón de bandas. Acá existían otros proyectos también con músicos independientes asociados. Había bandas independientes acá también, no sé, pero yo aprendí todo esto del punk rock, más que nada del movimiento hardcore americano, que eran pibitos que tenían menos de 18, tenían Bad Religion, todas esas bandas tenían 15, 16 años, y todos se fabricaban el simple de vinilo con la tapita. Y el primero que lo hizo, que fue McKay de Minor Threat, que después estuvo en Fugazi, lo primero que hizo fue, o sea, no existía la internet, pero lo primero que hizo fue poner a disposición de todo el mundo el template, el molde de cómo se hace para tener una tapa de cartón para fabricar la tapa del disco. Le mandaba a todos los contactos de las bandas punk que tenían por el país: mirá, tomá, hacete tu disco, así hacés la tapa. ¿entendés? Se empezaron a pasar toda esa información. Y yo me enteré a una piba que leía una revista llamada La Maximum Rock and Roll. Nada, y leí esa revista y me enteré que existían todas estas bandas que eran pibes, en realidad, desde sus casas, desde sus pueblos. La mayoría eran, no eran de grandes ciudades, sino que eran de pueblos chicos de todo Estados Unidos. Y que existía este movimiento de pibes que grababan sus discos sin tener que pedirle permiso a un sello discográfico ni nada, y que organizaban sus conciertos arreglando entre ellos y no sé qué. Y fue como una emoción realmente cuando era chico, que decía, bueno, no dependo de nadie, de última será difícil o más o menos difícil, pero lo tenía que hacer yo. Y después, bueno, por eso te digo, musicalmente hice cualquier cosa toda mi vida y espero seguir haciendo cualquier tipo de género, porque no me interesa estar encasillado en un solo estilo. Pero siempre lo que hice yo consideré que era lo que aprendí de chiquito, que es punk rock, que es sacarte tus discos, no preguntarle a nadie lo que tenés que hacer, no fijarte qué es lo que está de moda, qué tendencia, si tenés que dejar el pelo largo, el pelo corto, si tenés que estar flaco, gordo, no sé. No importa nada, importa lo que tenés ganas de hacer y hacerlo, poder hacerlo. Y eso fue lo que hicimos siempre, ya hace casi 20 años. Y bueno, y de hecho ustedes dos laburaron en un proyecto que vos, Ale, arrancaste de manera independiente, vos diste cine también de manera independiente. Sí, sí, por eso, sí, totalmente. O sea, y laburaron. Ariel le hablaba totalmente, yo nombró a Mackey y a Fugaz, y digo que cuando preguntan qué es el punk hoy, bueno, eso es una experiencia que hizo, además en ese país, ¿no? Que hizo Fugaz y que hizo Mackey con otra gente, con un sello discográfico y todo, que dura hasta hoy. Los tipos siguen editando sus propios discos, realizando sus propios recitales, manejando absolutamente, digamos, todo, teniendo bajo su control todo lo que necesitan ellos para hacer, que es una dimensión más chica que la que acá parece, puede haber sido una experiencia, si querés, parecida que la de Los Redondos, claro, es una experiencia fallida. Uh-huh. Y PES es una experiencia que va a sonar raro lo que voy a decir, pero para mí, que tiene, es mejor, bastante mejor la jugo que la de Los Redondos, porque es una experiencia de panquitud absoluta de la carrera de Minimal, desde el principio hasta el final, que creo que ya tiene, para mí tiene, yo tengo la idea de que eso tiene alguna reverberancia también en su música, ¿entendés? PES es un paquete que viene además con la música, es muy importante, pero todo lo que viene alrededor a mí me interesa, a otra gente me parece una boludez. Mm-hmm. Pero todo lo que representa a él y cómo se movió y que fundó su propio sello y que abre a otros artistas, escucha música, ¿viste? Bueno. Que es el que tenés la remera, ¿no? Así lo que llegaba, sí, dibujito. Bueno, y yo cuando quise hacer ocio también, obviamente lo iba a hacer de esa manera. Y voy a hacer, ahora creo, si Dios quiere, puedo hacer otra película, lo voy a hacer también así, digamos, de la misma manera. ¿Y cómo fue? Más difícil el cine, ¿viste? Más caro. ¿Cómo lo encaraste? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, voy a hacer una película? Me calenté, quiero hacer una película. No, bueno, hacer una película hace rato tenía ganas. Lo que tuve fue la oportunidad de que me echaran de Telefónica donde trabajaba y me gasté 40 mil pesos en hacer una película que en ese momento se podía hacer, ahora ya no se puede hacer ni con eso, o sea. Yo quiero hacer una película donde yo pensé, ahora estoy escribiendo un guión con Pablo Ramos, que ya casi lo termino, y pienso en una estructura de película muy pequeña, ¿viste? Para que yo la pueda filmar, con dos personajes en el campo. Uh-huh. Me gusta trabajar de la limitación. Bueno, Ocio no es una peli tampoco muy chica, o sea. Sí, es chica, sí. Sí, es una re chica, pero por tu puedo decir, porque tiene muchas personajes, por eso es una peli chica en cantidad de escenas. Pero los personajes, fíjate que la mayoría de los secundarios de Ocio son gente que no habla y son amigos, o sea que tienen, viste, roles muy, que los hicimos en 4 días, qué sé yo, y después hay 3 tipos que son el protagonista, el padre y el hijo, el otro hijo, que están. No, es una película definitivamente chica, ¿eh? En muy pocas locaciones, con muy poca gente y en poco tiempo, con un trabajo de Agustín Mendilar, su sobresaliente por el tema de que, digamos, trabajó con una estética medio, no sé, viste que sería muy, muy, muy periférico para el cine, así, con papel de con manteca, con 2 luces, cosas que en el cine habitualmente no se pueden hacer, ni siquiera las películas independientes. Las películas independientes tienen una pequeña estructura de producción. Bueno, pero la sensación que da Ocio, que es una película que realmente no es porque es amigo Ale y ni porque sea un chivo, es una película que súper recomiendo. Y tiene una cosa que a mí me encantó de la película, que es una película que plantea de una manera muy pequeña algo que es inabarcable, ¿no? O sea, de una forma muy económica, con una simpleza muy muy grande, y que no está como ilustrada, es una simpleza muy real. Y corta también. Exacto, de una hora. ¿Cuánto dura, Ale? Y dura 70 minutos. 70 minutos. Te cuento una cosa que es inmensa, que es el momento en el que un pibe se enfrenta a la muerte de su madre. Uh-huh. ¿no? Que digo, debe ser un momento inabarcable. Muy especial, además de viste que cuando vos estás pasando en esa post-adolescencia, ¿no? Que es una etapa medio complicada, por lo menos para los hombres, no sé cómo sea para las mujeres, pero para los hombres es una etapa medio compleja de tu vida, y encima enfrentar la muerte de la madre, aparte de un entorno familiar medio agresivo, que es muy parecido al que me crié yo, por ejemplo. Entonces, lo que quería decir con respecto a una cosa que me interesa más que eso, que es el tema de la producción de cine, que también yo me aproveché. La película creo que está bien, lo mejor que tiene la película claramente para mí es todo lo que sería lo estético y eso, porque está bien logrado con muy pocos elementos. Eso tiene que ver con que hay gente que hace eso, tiene cierto dominio de ese arte. La gente que trabaja con Mariano Ginás, dicho esto, esa gente tiene ese dominio porque también tiene otras posibilidades, son gente de otra clase social que estudiaron en la Universidad del Cine, tienen más elementos a su disposición. Yo me aproveché un poco de eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sos un advenedizo al mundo del cine. Sí, pero no todo el mundo tiene las mismas chances. O sea, un tipo tiene talento, pero no tiene la posibilidad de pagar una cuota como la de la FUC, y tener los materiales que tiene la FUC, probablemente sea un cineasta frustrado y no vaya a los festivales que van las películas de Ginás y todo eso. Claro, lo que a mí me pareció, digamos, en la peli, y acá es donde me parece que hay algo también que laburaron ustedes dos juntos, es que es una peli que... Está bien, vos decís, me enfrenté a toda esta situación y demás, pero vos la historia que contás ahí es la historia de un pibe de barrio, digamos, es muy claro que contaste la historia que querías contar. Digo, mete gol, canchita de fútbol 5, los techos que supongo que deben ser de Boedo, de Parque Patricio, donde están en un momento dado los personajes. Digo, y la elección de la música. Por ejemplo, para mí la música es como... No sé cómo fue la onda. Vos hiciste toda la selección de la música y después le pediste a Ariel que haga algo o la laburaron juntos. ¿Cómo fue el tema de la música? Le pedí a Ariel que vea la película y que sobre eso, lo que él imaginara, lo componga, y le di como referencia a Neil Young de Deadman, la película Jarmusch, porque a Ariel le gusta Neil Young. Me dijo que no quería más cosas que guitarra. Quería solo guitarras. Sí. Vos querías poner más cosas, ¿no? Yo siempre quiero poner más cosas, pero... Nada, lo manejamos solo con guitarras distorsionadas. ¿Y cómo le hiciste? Incluso yo le di como un tema entero que duraba ponerle 3 minutos y él habrá agarrado 40 segundos de ese tema y con eso operó básicamente con variaciones de eso. Pero no tomaste toda la canción. No, en una película económica me parecía que no tenía sentido que haya desde ese... Además hay un solo momento en el que digamos, Ariel también es un músico muy, al mismo tiempo que es punk y muy florido también, muchos años. Y al final, cuando es una parte más emotiva, ahí aparece otro motivo musical, pero si no es el uso reiterado de una secuencia. Y es una peli que tiene poca música o metida en momentos muy especiales, sí, y también tiene poco diálogo en general. Digo, es una peli donde predomina el silencio. Sí, yo con la música yo tenía ganas de poner música en todos los lugares donde teóricamente no debería ir. Eso es lo que traté de hacer. ¿Me entendés? Usarlo en momentos que son muy inesperados para la película. Te digo que se nota porque la fantasía que yo tuve cuando vi la peli y escuché la música, lo hablábamos con otro amigo, con Martín, la fantasía era que vos le habías pasado la peli a él, a Ariel, y le dijiste, bueno, loco, no sé, tocate algo cuando pinte. Mirala y tocate algo. Y nos lo imaginábamos a Ariel, le digo, bueno, se prendió un churrito, se puso enfrente de la peli con la guitarra y tocó cuando le dio. Hubo cosas puntuales, hay un motivo que es el motivo del tren, el motivo de los trenes, y que yo eso lo toqué pensando en que había imágenes de trenes. Hubo un par de cosas puntuales. Pero después es más que nada cuestiones climáticas, creo yo. Es muy bueno. Colaborar a crear climas. Está re fuerte, lo vuelvo a la guitarra. Yo me acuerdo cuando la estrenaron, estaba sentadito ahí, empieza con unos guitarrazos y decís, No, pero aparte tuvimos problemas porque nosotros vimos en el Bafisi te dan una función para prensa a las 8 o 9 de la mañana, que es la prueba que vos tenés para. Tenés que ir ahí, ver cómo está la película, cómo está la proyección y decir, ok, y con esto vamos, porque después, viste, van a funcionar la van premier a la noche. Y eso es una película que generó mucha expectativa por casa, viste. Tenían las tres funciones agotadas. Claro, les explicamos a los oyentes que cuando Alejandro se refiere a Casas es Fabián Casas, el poeta, escritor, etcétera, hincha de San Lorenzo. Que escribió el libro Ocio. Es muy famoso, sí, estuvo a punto de ser el personaje de la tapa de la revista Gente. ¿En ¿no? serio? Por eso lo casas. ¿En serio lo llamaron? Sí, se le llamaron. Este, me decía, bueno, yo digo, creo tenés que ir. ¿Viste? Considera la posibilidad de poder ir. Sí, ¿y qué onda si alguno de ustedes lo llaman de Gente y dicen, bueno, personaje del año, van, no van? No hay mucha posibilidad que pase a mí, Ariel. Bueno, pero... No, de menos. Menos posibilidades. ¿Me irías? No sé. No, mira, yo como miembro de los Cadillacs fui a lo de Mirta Legrand. Yo creo que con eso ya tengo una cuota cubierta. Sí. ¿A lo de Mirta Legrand? ¿Estás en la mesa con la señora? Sí, sí. ¿Comiste bien? Pizza, no digo, mamá. No, boludo, pizza. No, sí, boludo. Igual pero me regaló un reloj muy lindo. Pero, ¿lo tenés todavía? Sí, ¿no? Sí, tengo el reloj de Mirta. Pero no podés llegar a tapa. Yo no soy... Yo no pierdo nada. Claro. Lo bizarro. Tengo el reloj de Mirta. No, es malísimo. No me copo mucho con ese de Chiche Hellblum, es un copado. Parece un hijo de mi puta Chiche Hellblum y Gente parece una garcha que, digamos. Claro, sí, es un pasado. No puedes ser la tapa de Gente, no puedes cagarte en eso. Es una falta de respeto para un montón de gente. ¿Entendés? Gente decía que cosas increíbles, en Cuba todo el mundo tenía SIDA, que digamos en la época celebró la dictadura. No puedes ir ahí, no es por ponerse solemne, pero me parece que todo tiene un límite. Y sí, representa como lo más careta y lo menos copado, sí, de nuestra sociedad. Tampoco es tan violento. ¿Qué te pasó cuando viste a Chicha en la etapa de la THC? Esa, no, tiró carita. No me parece un personaje muy despreciable. Dije, hay unos cuantos, ¿no? Chicha, Moria. También, me parece en serio muy. Pero Moria me parece más así, ¿viste? Moria me parece más bizarra, porque bueno, Moria fuma porro, tiene, usa esa peluca ridícula, qué sé yo. Es más como que le puso el cuerpo, como a Charlie. Yo no tengo problemas con esa gente. Y después, ideológicamente, Moria dice las cosas que dice, pero no tan agresiva. Pero Chiche Hellblum cumplió un rol. ¿Entendés? Fue, tuvo un cargo importante en una revista que colaboró con la dictadura y hace lo que hace en la televisión todos los días. Yo con eso no soy muy permisivo, ¿viste? No, igual había una cosa, un pensamiento costo-beneficio políticamente de sacar un tipo así en el momento en que se está discutiendo la despenalización. Es interesante darle la palabra a esos tipos. El tema es cómo se opera la tapa, si la tapa es festejando al tipo o la tapa es hablando con el tipo. Digo, hay una revista chilena que a nosotros nos gusta mucho, que es de Clinic. Si vas al baño, la vas a tener ahí. Y ellos, lo que me quedó de ellos es eso, interrogaron. Entrevistaron al nieto de Pinochet, que es un chabón que zafaron una cantidad de... Y lo llevaron a la tapa, ¿viste? O sea, es interesante también poder... Obviamente que no leí un reportaje a Videla, pero... Yo tengo que confesar que no leí ese número de cualquier manera, ¿eh? Con lo cual, y estoy seguro que fuera joda no por dar la píldora, pero creo que seguro te hicieron un tratamiento con el que yo... Fue muy complejo porque nos planteamos esto, porque vos estás planteando, sí, y lo plantearon... La idea era desarmar al personaje, sacarlo también de su lugar, de ese lugar de fantasma, donde se lo pone, que es un tipo que... Básicamente mostró todas las contradicciones que él también juzgaba desde su discurso. Sí, sí, una entrevista, si tiene eso, está perfecto. A ver, y en cuanto a la despe propiamente dicha, digamos, ¿siguen el tema, les interesa, los preocupa, están tranquis con el tema? Digamos, porque hay todo un debate que se va a dar ahora a fin de año y seguramente el año que viene con todo, ¿no? Y que es donde se discute básicamente la libertad de un montón de gente. Los vamos a mandar al programa de Moria y al programa de Chicha. De claro, Fumera. Son nuestros amigos. Sí, si preocupa, vuelven, claro, claro, sí, me preocupa cualquier cosa que tenga que ver con cualquier tipo de libertad civil, no solo eso. Sí, obvio, me siento involucrado. Sí, yo mucho más que ir a la marcha, no, tampoco hago una militancia así a viva voz, digamos, ¿no? Pero sí, todo el mundo sabe que fumo y eso, no tengo problema con eso, pero mucho más que ir a la marcha y compartir ahí, que el año pasado estuvo buenísimo, que salió el 10, ¿no? Creo que cae 10 de mayo. Estuvo bueno, sí, te vimos. Ahí había una combi de colores, una bocha de gente en Buenos Aires. Bocha de gente ridículo. Sí, increíble. Y nada, más que sumarme a esas cosas, muchas otras cosas no. Bueno, tuvieron amigos que la pasaron mal por esta ley de drogas, gente que estuvo sopre por tener un porro, por tener un papel. Sí, incluso peor, un amigo que hace años que vive en Inglaterra ahora, que se fue incluso porque se sintió hostigado, no le gustó, y se fue un amigo tatuador, que le hicieron el entre en la costa, como una mina, le vino a hablar, no sé qué... Te dejan a fumar, fumamos algo, no sé qué, le convidó un porro y la mina a la policía y el pibe tuvo que. Le iniciaron todo un proceso por el cual, viste, pasás a ser un número que justifica todos estos centros de rehabilitación y rehabilitaciones y todas esas cosas y te obligan a. te obligan a ser parte de ese circo, y el pibe estuvo un montón de años enrollado en eso, y en cuanto pudo y terminó todo eso, se fue del país cansado. Sí, tengo amigos también que han ido presos por tener plantas y eso, sí. Sí. Eso no lo dan ahora, o sea, hace tiempo atrás, ¿viste? Pero han caído, amigos, sí. Tenés caídos. Y cuando decías lo de rehabilitación, vieron, y lo mencionaste a Charlie, vieron que salió hace poquito a hablar del tema y dijo básicamente que es un horror, que esos campos son como campos de concentración, que habría que cerrar todos los centros de rehabilitación, que te atan a la cama y te reducen una planta. Así era como contundente. Charlie salió a decir eso. Sí, que qué sé yo, es un tema, digo, porque de la noche a la mañana Charlie apareció. Pero además depende de quién lo necesite. Si hay un pibe que está complicadísimo con Paco y necesita realmente tener una rehabilitación y contención y toda una situación alrededor, adelante, o sea. No sé si adelante con eso tampoco, no sé cómo es el tema de las libertades individuales a fondo, pero si hay alguien que realmente se está muriendo, lo está pasando mal y necesita algún tipo de contención, te la caso. Pero un pibe que, viste, que encima le hicieron el ente, que tenía un porro en el bolsillo, justamente, solamente para justificar una serie de procedimientos y sueldos de gente y de funcionarios y de programas y todo eso, eso es pésimo. ¿Y qué cambiaría? ¿Sentí que cambiaría algo en lo concreto, en la realidad diaria de ustedes, al otro día que se despenalice el cultivo, la tenencia en Argentina, suponete? Aflojaría cierta paranoia, básicamente. El comportamiento no cambiaría. No me iría a fumar un porro. ¿Sos un tipo paranoico en ese tema? Y si en tu casa tenés plantas, siempre tenés la fantasía de que algún vecino te botonee, o eso, ¿viste? Pero... también, yo qué sé, está cada caso, cada persona. Yo vivo en la misma casa hace casi 12, 13 años. Siempre fumé, siempre tuve ese perfume particular, la casa, no sé. Mi vecino me conoce, el mal de la barba, ¿viste? O sea, no pasa nada. Pero si un día uno se te pone de culo, puedes tener un problema. De saber que no me tengo que comer ese garrón, ¿viste? Yo vivo con mi mujer, con mi nena, me imagino que se coman ellas un garrón, ¿entendés? De alguien entrando a la casa o algo de eso. Realmente deseo que no fantasear mal con eso, esa paranoia espantosa. Después el resto no cambiaría nada. Yo fumaría lo mismo que fumo, lo fumaría donde lo fumo, no iría a fumar viste, en la puerta del jardín de los nenes para romper las pelotas, no sé. Bueno, vos hiciste una entrevista en la revista también, que incluso creías que la entrevista que también le hizo la hizo también Alejandro Vicente, que es un círculo sano, vicioso. No vicioso, no sano. Virtuoso. Vos decías que tampoco creías que iba a haber más fumones por el hecho en sí de que se despenalice. Una cosa no tenía que ver con la... Para mí no, y en realidad, o sea, si todos los pibes que están fumando Paco ahora fumarían porro porque el porro estaría despenalizado, te la firmo ya, o sea, sería muy bueno para un montón de gente, para un montón de familias. Pero bueno, o sea, está re complicado. Está re complicado el hecho de cómo sigue existiendo el tema del Paco y de los que venden drogas y que es difícil. Bueno, se ve en otros países la fuerza que toman, en México y todo eso. Realmente toman control de la situación y no hay forma de... pareciera que no hubiera forma de detenerlo. Y la legalización sería un buen paso al respecto, ¿no? O sea, y creo que un pibe si fumara buen faso por ahí no consumiría Paco, por ejemplo, o algún... A mí, desde mi experiencia personal, a mí me hizo bien fumar marihuana. Yo era un pibe hiperactivo, ¿entendés? Y a los 18 años fumé por primera vez y me bajó un cambio, me dio un segundo de pensar un poco más, o sea, ese segundo me dio la diferencia. De pensar un segundo antes de lo que hago. Antes era súper impulsivo y a mí me hizo bien. No sé cómo es para cada uno. Pero yo opino que un mundo donde se fumaría porro sería un mundo más feliz, un mundo más amable, un mundo menos conflictivo. Tendría otros problemas, sería un mundo más colgado, sería mucha... Canabicocracia. Claro, las cosas tardarían más tiempo, las cosas en ocurrir. Pero bueno, yo no tengo prisa particularmente, no sé. Che, a ver, que mencionaste México. ¿Cómo te cayó la muerte de Camexane? Y todo eso. Y un garrón. ¿La conocía? Sí. Sí, lo conocía. Él era muy amigo de amigos míos, digamos. Nunca siempre escribí una cosa el otro día, siempre fue picante conmigo Melzane. Dos guitarristas. Nos respetábamos, todo bien, pero siempre era picante. Él siempre tenía un comentario así medio picante. Era una persona picante, no solo conmigo, con todo el mundo. La última vez tocamos juntos, Pez y Todos Tus Muertos, en una fiesta clandestina en el teatro el año pasado. Y nos saludamos ahí en los camarines y todo bien, con todos, re buena onda. Y viene él y me dice, ¿qué haces? Van a tocar todos sus hits hoy, se reí. No, no tiene bueno, hits, nadie conoce una canción de él, ¿entendés? Y era picante. Pero lo conozco de hace, no sé, para mí fue parte de ese golpe que tuve a los 15 años, donde aprendí un montón de cosas. Una de esas cosas importantes en ese mismo año, en el 85, fue un show de Todos Tus Muertos en el Centro Cultural San Martín, en una sala re chiquita. Que los muertos estaban, un pibe llamado Cristian en batería, Félix en bajo, Gamexán en guitarra, Fidel con la cara toda maquillada de blanco en voz, y Rodman tocaba el saxo también. Y seríamos 40 personas viendo el concierto. Sería un jueves o un miércoles a las 20 horas, era un horario raro en el San Martín. Y para mí fue un golpe, fue re importante. Yo ya había ido a ver a los Violadores, pero era otra cosa. Los Violadores era más como una banda de rock. Y el comportamiento de la gente era, no era tan diferente al que podía haber en un show de cualquier banda de rock, no sé, de los Twist, no sé, o de los Cadillac, no era tan diferente, era más como más masivo. Pero acá fui a ver a los muertos y eran 40 freaks, viste, que estaban viendo el concierto. Yo tenía 15 años, había con mi camperita de cuero, sí, pero viste, yo venía del colegio, de los curas, me ponía jabón en el pelo y me iba a los conciertos así, y veía freaks en serio, ¿entendés? Ahí. Y fue re importante, o sea, fue un poco como una fundación para mí, a mis 15 años, conocer esa escena y todo lo que pasaba. Así que tenía un respeto enorme a Horacio y nada, había sido muy, muy fan de verlo en vivo cuando era chiquito. Cuando yo tenía 15, él tendría 20 cortos, y tocando ahí con TTM yo... Le temblaron las piernas, estaba muy bueno. A mí me gustó mucho lo que dijo el manager, viste, que estaban siempre cuando se mueve alguien ligado al rock, la primera vez, bueno, se pasó, viste, como que está como la prensa detrás de la construcción del mito. Bueno, ¿de qué? ¿Entendés? Y el manager salió y dijo, a mí saben, tenía más de 40 años de punkitud. Claro. Es todo eso. Es Lipo y Faña, ¿no? El manager de ellos. Yo creo que es. Se murió del punk. Claro, no, no. Bueno, pues yo qué sé, o sea, ya empezamos también ahí en. Pero la verdad, ¿qué es ser punk? Si Sid Vicious era punk, o si Johnny Rotten, que sigue vivo y que sigue vivaz haciendo cosas, ¿quién es más punk? También el tipo habla de una intensidad de vida, ¿entendés? O sea, estar todo el tiempo construyendo paralelamente y en contra del Estado, ¿entendés? Sí. Es un desgaste, ¿no? Igual tiene que ver con una cuestión hepática, ¿no? Al principio hasta el final, o sea, igual convengamos que no es musical, sino que estamos hablando antes, ¿no? Creo que mantuvo una actitud, pero primero es una persona que estuvo en bandas que son fundamentales para muchos de los que escuchamos, para mucha gente que escucha música acá, de determinada línea, qué sé yo, digamos, justamente, que los Laxantes, los Sedantes, Todos Tus Muertos, los Siete Delfines, bueno, son todas bandas muy importantes, la Sobrecarga, ¿entendés? O sea, una cantidad de información impresionante acumulada en un solo tipo que estuvo en todos esos lugares. Y después que mantuvo una actitud, no sé, hasta inclusive en lo externo, ¿no? Un tipo que estaba con campera de cuero, borcego y pantalones negros todo el tiempo, fue un punk de para mí era mi guitarrista favorito probablemente del rock. Bien, vamos a tirarle una pequeña flor a Gamexane, porque Gamexane hablaba de los hits de Pez. Dijo, che, tóquense, a ver si van a tocar algunos hits. Un guitarrista medio elemental también, ¿no? Punk. Te podemos pedir, no con la panquitud de Gamexane, un hit de Pez. Ahí están pidiendo un tema, tenemos un oyente acá, atrás. En la radio tenemos, ¿no puedo pasar uno del disco? Haciendo el sueño imposible. Pero ese no lo puede tocar solo con guitarra. No, pero no. Acústico, porque hoy estamos así, que lo podemos tocar. Pero es muy raro. Una emulación, pues. Lo que guste, vamos. A ver, ese es muy raro. Esto. Ahora sí, esto me pasa con los fumos. La indecisión. Sobre campos de inconsciencia. yacen ahora nuestros gastados cuerpos mientras hoy nosotros viajamos revisitando las viejas nuevas dimensiones tiempo navegantes traficantes de datos del futuro todo nos parece raro aunque leímos mucha ciencia y veo que tengo acatado cada otra duda y se proyecta infinito siento esa luz que me da miedo me hace sentir extraño subiendo despierto hasta saber que llegó la hora.

interrumpimos la programación local. Exactamente, para la intervinimos la programación para meter una sección que no puede faltar porque además cierra el concurso. Cierra ahora. Voy a apagar el ventilador. No podíamos faltar, es el último concursante del mes de noviembre. Acá estamos eligiendo el tema más porrero de habla castellana, menos de los que llegamos a meter este año. Viajamos un poco por Latinoamérica, nos fuimos a España. Trajimos una banda punk de allá, los Porretas. ¿Lo ubican? No, yo no. No te digo muy preocupado por eso. Y bueno, hoy no la vamos a hacer muy larga. Vamos a presentar al último concursante del mes de noviembre, el último mes. Es una pena que no tengamos suficiente tiempo para presentarle acá a nuestros invitados los temas, porque hay temas realmente. Hay temas increíbles. Que son excepcionales, en serio, No joda. Esto parece así nomás, pero no. Hay toda una cultura. Bueno, paso a la información musical. Estuvimos escuchando casi toda la noche de Poets of Rhythm, pero después nos quedamos cortito con ese disco que se llama Raw Soul, que recomiendo muchísimo, y pasamos dos joyitas viejas que están grabando ahora que vamos a volver en otro programa, Joseph Henry y Lee Fields, y después pasamos Lee Fields con una banda de chicos que tiene 16 años, que ahora son más grandes, que son unos teens, pero que estén, Tony, que yo estoy ganando tiempo para ver si me puedo acordar el nombre de la banda, a ver si lo tiene el operador. The Mighty Imperials. Mirá lo sobrio que serán estos pendejos. Que el disco es The Mighty Imperials con Lee Fields. Se ponen primero adelante de un tipo como Lee Fields. Los chicos primero. Cantando, ¿viste? Los chicos primero. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, para cerrar el año, nos quedó fuera este temita de escape, legalización. Nos dimos cuenta de que terminó el concurso y no llegamos a meter legalización de escape. Citada por el ministro Aníbal Fernández, en la nota del THC. Citada. ¿Cómo que la citó Aníbal Fernández? Al final de la nota, ¿cómo es la letra? Me acuerdo por el dice. La de legalización. Y decía que él estaba en la playa de vacaciones y pasaban los pibes, decía Aníbal, y seguían de lado y decían legalización y se la cantaban al ministro. O por ahí estaba sentado en un bar y se iban cantando para bajito, legalización, como la voz de la conciencia, legalización. Así que sería una canción importante. Bueno, si abrimos la discusión en Europa, a ver qué hacemos con ese tema, si va a la final directamente o queda fuera del concurso. Vamos a escuchar a un amigo de este programa, un tipo que ha sabido también ilustrar los sonidos de este programa en su momento, creo que dos veces vino, una vez como invitado a él y otra vez acompañando, Pablo Marchetti. Su banda Falopa, y desde el primer disco un lindo temita, un tema muy relax, se llama Mi Latita al Faso. Paso, me llevo la latita del faso y el libro de seguir. Yo paso, no quiero llorar mi fracaso. Me llevo la latita del falso, porque es mi botiquín. Tengo que conseguir muchas maneras. Tengo que decidir si me gusta el bien o si me gusta el mal. Tengo que conseguir de donde sea y como sea. Mi latita del faso tenía Frank Zappa, pero ya se fue. Mi latita de unas pastillas de mi Sherman Friend. Me marcho como soldado raso, pero con la latita del falso. Soy el cibercampeador. Y paso si tiras el balazo, pegue la latita del falso sobre mi corazón. Tengo que conseguir muchas maneras. Tengo que caminar atravesando toda la gran ciudad. Tengo que conseguir de donde sea y como sea. El brócoli, duro y dulce como la realidad. La latita del falso era esto, ¿qué pasó? A mí me metió dentro una latita, te digo, me ensardinó, casi quedo ahí clavado dentro de la latita del falso. La latita del falso suena muy bien en vivo la banda. No, ni, son como sin duda. Guitarras. Es una cuestión de estado, más que nada. Pero bien, Pablo Marchetti, ¿verdad? Pablo Marchetti, la banda Conjunto Falopa. ¿Y compite de qué manera? En noviembre, ahora abrimos la votación hasta la semana que viene, con nosotros cuatro candidatos, que no me los pidas. Ahora cerramos el programa, incluimos los cuatro concursantes del mes de noviembre. Perfecto. Ah, mira, Truchanqui va a apagar el ventilador. Que bueno, le comentaba acá. No hace tanto ruido el ventilador, es que bueno. Sí, lo necesitábamos, estábamos medio bombados. En el corte hablábamos con los invitados y dijimos, bueno, para cerrar esta noche, ¿no? Para que no dejarlos acá hasta la 1 de la mañana, que si no, mañana va a ser un día complicado. A mí, particularmente, lo charlamos con Basaro en un momento dado, nos fascinan los cuestionarios fijos. ¿Vieron cuando en el diario agarran una figura? Yo ponía como ejemplo que para mí es ese tipo de figura, generalmente le ponen tipo Guillermo Andino, ¿no? Hablando de la felicidad o qué piensa de la muerte, ¿no? O sea, qué piensa de la muerte de Guillermo Andino. Es fascinante porque lo hace con figuras desconocidas. Exacto, y eso. No tenés idea de quién es y le están haciendo. Que está buenísimo, de hecho. Claro, porque te quita cualquier tipo de prejuicio sobre lo que ese tipo que lo conocí a partir de del copete de perfil, porque antes no lo viste en tu vida. Igual hacer genérico, eso que me parece que lo produce es que la gente se prepara ya, ¿entendés? Para decir algo muy importante. Igual está bueno porque si él cree que eso que es importante, seguramente es verdadero para él. Claro. Con lo cual se dice una barrabasada, ponele. Pero no, porque no sé qué es lo mejor, ¿se entiende lo que digo? Porque cuestionario produce el chiste es que yo te hago una pregunta y medio fluir de la conciencia, tenés que contestar rápido. Claro. Pero a la vez, al ser un género, los tipos ya saben que le van a preguntar y están deben, por ejemplo, Fontevecchia de llamar a asesores para que le den esa boludez que dice llueve, no sé qué, Heráclito, te bolico, para hablar de Moyano. Bien, entonces hicimos nuestra pequeño y malicioso cuestionario, es parte del original, o sea, no es que nosotros inventamos nada nuevo, pero tratamos de saltear preguntas como ¿qué es lo que más les molesta de ustedes mismos? Porque nos parecía que ya esa hora era demasiado, ¿no? Entonces, son algunas preguntas generales, ¿sí? Pueden ir contestándolas al ritmo que les parezca. La primera es, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta? Si te deja minimal. ¿Cuál es la idea de qué? ¿De la? ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Dormir. No dormir. Dormir. Dormir. Dormir. Vicenti. Coger. ¿Coger? Sí. Bien, perfecto. Gustavo Cruz. Cortito. Me gusta esta respuesta en una sola palabra. Sí, dormir, coger. Me gusta. Sí, dormir ahora es como, ¿no? Estamos todos pensando en... ¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida? Esta jodida, ¿eh? ¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida? Hacer. Hacer. Hacer. Mira, ya te voy a... Una palabra que puede ser muy difícil. Ah, bueno, tiene que seguir la locura. Además te agarró a hacer, te mató. No, basta, no tengo respuesta. ¿Se puede? Coger. Yo quiero contar coger en todas. Coger. Bien. Esta es muy buena. Apuesta que cuando la leí dije, loco, qué pregunta inteligente. ¿Cuál considera que es actualmente la virtud más sobrevalorada? Es muy buena la pregunta. ¿De uno mismo? En general. ¿Qué virtud está sobrevalorada ahora? ¿No? Como, qué sé yo, ser lindo está sobrevalorado, no sé. ¿Qué virtud está sobrevalorada? Sí, una virtud. Para mí el consenso y no sé cuál sería la popularidad, la cantidad de gente que te conoce, el número, ¿entendés? Es como los amigos de Facebook, eso. El número. A mí me bancan todos estos, soy yo y todos estos. Tengo tantas visitas, no sé, ¿entendés? Claro. Eso. La popularidad, está bien. Eso no es la popularidad, eso no es nada. Para mí el consenso. El consenso. Sí, algo bravo. O sea que. El consenso es una cosa, viste, que tiende a achatar. O sea, vos que decís la confrontación. Claro, siempre uno simpatiza con lo disidente. El no conflicto. Claro, que digo, trasladado a la política de una manera medio brutal y elemental es Macri, eso, ¿no? Lo vende el PRO. Pisicendas y bueno. Cualquiera. Me parece que hay una sociedad que sintoniza con eso, ¿no? Bueno, votó mucha gente. Todos los que le dan asco a Fitopa, lo venden. Che, y encima, después la última pregunta va a ser sobre el dólar, porque dijimos que íbamos a hablar del dólar, nunca hablamos del dólar. Esta es buenísima, Pueden tomar ahora como literal. ¿Cuál considera que es su estado actual de ánimo? Puede ser este, Bajonazo. No, soy una persona muy muy feliz. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ser una persona poco cabrón, feliz? Cabrón, un cabrón, se puede decir cabrón. ¿Calentón? Petizo cabrón, rengo. Petizo cabrón y rengo, imagínate. No sé. La infelicidad. Es una buena respuesta para el cuestionario Plus. Y la última del cuestionario Plus abreviado. Ninja te dijo coger. Coger. Digo, coger. Yo, o sea, lo tomo a pie de la letra. No me acuerdo dónde igual. El estado de ánimo actual, ¿no? ¿Cuál considera que es su estado actual de ánimo? Puede ser coger. Insatisfacción por no coger. No, no es solamente porque no coger. Una mujer, qué sé yo, se la rebusca, pero. Coger, bien. Las últimas dos, pues hay una que está buenísima. Es. ¿Quién es su héroe de ficción? Pregunta profunda, Si leyó historietas. Es una buena pregunta. El mío. Se están mirando, les juro que están mirando. Asterix. Epa. Asterix. ¿Por qué no, Obelix? ¿Qué elecciones están? ¿Por qué Asterix? ¿Hay un porqué o es...? Me cae en empatía, yo qué sé. Me cae bien. Bien, toda la cuestión de la pócima Nigenti. No tengo mucho de ficción en serio, más me gustan los de en serio, no sé, Ali, pienso en cosas como si de la realidad. Mohamed Ali. Ponele, sí, que también tiene una cosa ficcional. No para hacerme el loco, pero es de hecho de ficción. No tengo. A mí me gusta Batman, pero no es que es mi héroe, pero que yo quiero ser como Batman. No, tampoco soy un gran consumidor de historietas. Los Kiss. Los Kiss. Mi superhéroe favorito eran los Kiss. Claro. Bien, y la última, para usted, ¿qué es un buen insulto? Un buen insulto. Es difícil la pregunta, boludo. Bueno, si tiene dos cruces. Era boludo, pero. Si la puede contestar Andino, la puedes contestar vos. Andino contesta boligoso. Para usted, ¿qué es un buen insulto? El mejor insulto, el que tirás así de una. Lo que pasa es que mejor que sería el que más lastima al otro. No, el que más satisfacción te da a producir, qué sé yo. A mí hay un insulto que me gusta producir más que otros. musicalmente. ¿Cuántas veces por día decís la concha? Sí, la concha de tu madre. Claro. La concha de tu madre. Yo digo mucho. Esa puede ser. La concha de tu madre. Bien, bueno, el cuestionario Proust fue un cuestionario pastoso, ¿sí? Bien, muy difícil la pregunta. Muy difícil. A mí se me ocurre curtite pendejo. Me parece que ese insulto es hermoso. ¿Curtite pendejo? Curtite pendejo. Curtite. Y no te bueno, después. Es descalificador, que es lo que tiene que ser un insulto. Sí, mucho los del Diego estuvieron como todos. El, porque me sí, lo dijiste. Debutó con un pibe, con la tres adentro. Son todos re sexistas, horribles, pero tienen algo, digamos. A mí me causa gracia. No es lo mismo decir ahora la tres adentro que antes. Sí, chupada. ¿No? Puta, verdad, inauguró una nueva cantidad de insultos increíble. O sea, el paso por la selección creo que fue genial para la cultura. El paso de Diego por la selección para la cultura fue como súper productivo. O sea, que la tenés adentro. El otro día había una cosa cortita más. El otro día había una foto de Maradona, viste, es medio populista, pero igual. Estaba con la camiseta de Barcelona, en Barcelona, con un mate y una pava de mano con termo, como andan los uruguayos, viste, con una pava y con la tota. En Barcelona, y vi esa foto y pensé, bueno, por eso Maradona es Maradona y Messi, viste, es Messi. Messi no tiene eso. Messi tiene chocolatada. Es como una rata de laboratorio, es un jugador espectacular, pero nunca va a sintonizar con nosotros como sintonizó Maradona, ¿no? Pero y tiene otra personalidad, parece no que tiene por qué tampoco, no tiene por qué. No tiene por qué ser parecido a Maradona. Pero si yo tuviera que elegir acá en el cuestionario Cruz, elijo Maradona. Yo también. Maradona, ¿verdad? Yo elijo Houseman. Acá hay una canción que en la que hablas de Houseman y de Mastrange, ¿no? Y de Lever Mastrange. Y Lever Mastrange. Un homenaje al Win Derecho. Un homenaje al Win Derecho. Vos jugabas al Win Derecho. Sí. Que dura 7 minutos esa canción. No te vamos a pedir a toques, ¿eh? No. Pero dura 7 minutos. Dura 7 minutos, hay 7 instrumentos y la canción se llama 7. Está dedicada a esos números 7. Sí, genial, me encanta. Esa canción la recuerdo cuando era pibe. Una estupidez, no puedo creer cómo hice algo así. No, pero es genial, digo, 7, absoluto. Un 7 absoluto. Che, muchachos, gracias por haber venido. Sí, no me salen las palabras ya. Lo tuvimos acá, Alejandro Lingenti. Ah, tenemos. Esto está buenísimo, ¿eh? Esto muestra el disco que trajo Alvin Minimal. No lo puedo mostrar a la cámara. Está buenísimo, pero el disco y el arte es increíble. Es increíble el último disco de Pez que se llama Volviendo a las Cavernas. Che, ¿cuándo tocan de nuevo, Ariel? Y en Capital estamos tocando el 30 de diciembre, hacemos el Festipes para terminar el año junto a dos bandas que nos gustan mucho a nosotros, que son Acorazado Potemkin y los Fujimoris. Así que tocamos en Niceto el 30 de diciembre a las 20 horas. Bien, ¿y gira en algún momento por el país? ¿Van a hacer o...? No hacemos gira propiamente dicha, vamos, hacemos movimientos los fines de semana, vamos y venimos. Pero sí, acabamos de venir de Mendoza. Y de La Plata en este fin de semana. Ahora dentro de poco vamos a tocar también en Tandil y no sé si en Azul. Sí, tocamos en Córdoba, tocamos en todos los lugares que podemos. Bien, buenísimo. Muchachos, ya saben, Pez, Volviendo a las Cavernas, está buenísimo loco el disco. Yo lo escuché ya, me lo pasaron. Muy bien, está el Conocio que va en el sitio de Pez, están todos los discos. Ah, es, perdón, ese es un dato importante. Los sitios de Pez. Están todos los discos. Todos los discos para bajarse de peso. Bien, la decías una pregunta. Está preguntando por Ocio, que la quiere ver. ¿Cómo la puede conseguir? Entrando a un sitio que se llama cinepata.com, que lo dirige Alberto Fuguet, el escritor chileno, se puede ver ahí la película y creo que ya estaba pirateada, no sé. A mí no me gusta ver películas en la computadora, pero bueno. De vez en cuando se pasó en el Cosmos hace una semana, de vez en cuando se va a pasar, supongo. Y ojalá que la pasen en lo del Inca. Van a comprar todas las películas argentinas, dijeron, y yo creo que vos es una película, así que tienen que comprar y que la pasen ahí en el canal de ese link. Bien, bueno, entonces por ahí la podemos empezar a ver. Bien, muchachos, muchísimas gracias por haber venido posta. Yo quisiera, antes, primero voy a saludar a la gente que nos bancó. Sabri, ¿estás dormida, Sabri? Sí, me levanté a las 4 de la mañana. Qué desastre, no madrugues tanto. Leo, buenas noches. Sofi, buenas noches. Hernán en el Bolsón, buenas noches. A todas las radios. Salta, Sal si puedes en Córdoba, Mar del Plata, Bariloche y obviamente nuestra casa matriz, el Bolsón. A todos los que escuchan por internet. A todos los que están por internet, que es. Sí, no con internet. Es increíble. Bueno, Ariel, te vamos a romper las pelotas por última vez, porque para eso. No, sí, ya está, no hubo más. Queda bombado en serio. No, una más no. Queda bombado en serio, pero esto es un tema del disco. ¿Podemos un tema del disco? Sí, si querés, si queda bombado. Estaba todo muy rico. ¿Cuál? Si quieres tirar la pileta. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¿Qué ponemos? El número 3, por ejemplo, está muy bonito. El número 3, ahí va. Es una sandía. Che, volver a las cavernas es volver a qué? Al... No sé, muy amplio. El disco te cuenta como un cuentito, pero tampoco está lineal, ¿no? No está basado en una novela. Pero te cuenta un cuentito, ahí en la tapa ves un montón de gente medio despojada, desnuda, volviendo a las cavernas y llevan un par de cosas nada más. Llevan una pala, una guitarra, una pelota. Sí, está buenísimo. Sí, es como, al principio parecen como... Van más primitivos con sandía. ¿Hay un brócoli ahí? No, no tiene un brócoli. No, es un árbol que parece un brócoli. Claro, un árbol que parece un brócoli, va con un perro. Y después al final de la, el final de la línea hay alguien con una guitarra, una pala, una bicicleta. Bueno, muchachos, tema 3, ¿cómo se llama? ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Bueno, amigos, lo dejamos con Pez, el After Brócoli, que nunca falte.